¿Qué es que abasteciendo? No tenía que pasar eso. Esto no está en el medio. Un poco más ahí. In other words, I love you. Bien, bien. Hace calor. No debería estar tan chomba. Pero hey, el cambio tiene, ¿no? Let me play among the stars. Let me see what spring is like. I wanna keep you there on Mars. ¿Dónde está el botón? En la boca. On my hand. Y ahora no escucho nada, vamos. Ahí vamos. Darling, kiss me. Se me está pijando la cámara por el internet. Tengo el labio lastimado. Acá. Y debería afeitarme, porque me hace súper gordo. De cualquier forma, como siempre, estoy hermoso. Vamos a abrir esto en otra ventana. In other words, I love you. In other words, I love you. Basta la bayoneta del copyright. Esto está. 8 espectadores, bien. Sí, retraso ninguno, pim pum pam, perfecto. Y esto lo cerramos. Esto en Twitter ya lo puse. Ponerlo en YouTube sería retrasado porque esto, por Dios, se está emitiendo en YouTube justamente. Así que no. ¿Mojé toda la pantalla? Sí. Yes, indeed. Uy, tengo lastimado el labio. Gente linda como yo no debería. Bueno, sí debería afeitarme. ¡Ah! Hola, gordo que no es gordo. ¿Qué haces, querido? ¿Ya viste Kimetsu? Ok. Cold Nike. MK. Te lo voy a. Ok, vamos a poner. A ajustar esto un poco. Te voy a decir de la forma más erótica posible. Dios, la puta lucecita. Ahí está. Mira mi dedo. Puedo entender que creas que sos gracioso. Pero tengo una sorpresa para vos. Y es que no lo sos. Tus papás no te quieren. Tus amigos no quieren estar con vos. Te dejan de lado. Y por eso seguramente hablan mal de vos cuando no estás. Sos el que cree que es gracioso en el grupo, pero cuando se va todos hablan mal de él. Porque es insoportable. Digo yo, no sé, o sea, jamás. ¿Qué haces ahí, mierda? Jamás podría afirmar algo de eso. A no ser que lo afirme. En ese caso, lo estaría afirmando. Pero no es el caso. Ay, Dios mío, el calor. Y los rulos no se llevan bien. Bueno, vamos a. A leer un poco, como excusa para etc. Ya sabemos esto. Leo un poco y después arranco. Necesito un... Ah, un descanso. De nada. Hola, gordo. Hola, gordo. Espero que estés listo para más sufrimiento de editaje. Bueno, anoche después de que corté, edité un poquito más. Pero más a la noche, tipo como a la una. Y hoy edité un poquito más. Creo que pasamos de 7 minutos a... No me deja mentir. 7 minutos 10, que es como 10 segundos más. Yo la gordo. Bueno, la tercera es la vencida, creo. No, a esto le quedan al menos 2 o 3 directos más en caso de que quiera editar todo en directo. Si no, puedo hacerlo uno acá y el resto sufrir en silencio. Hoy no se escuchan pendejos gritando, qué bueno. De momento, espera que salgan de la escuela, tipo 6:30 por ahí. Y ahí sí, vas a ver que van a empezar a llegar. Nomás entrando hay un dislike, XD. La vita bella per que varia, amigo mío. Hola, mi vida. Qué color, así que sí, fui, me mojé todo. Y me tengo que sacudir. Si se sacuden los rulos, a ver, no lo digo yo. Está en la regla, en el club de la pelea de los rulos. Estaba armando un cubo Rubik, tal vez viendo tu directo lo pueda terminar. O te frustres. La escena de Nina transformada en quimera es mejor en Brotherhood. Claro, porque viene total men. F. ¿Qué, se murió esto? No. El stream está bien. No me van a abrir Google Chrome al pedo, la puta que los remil parió. No, esto no. No me hagan abrir Google Chrome al pedo. La puta que los parió. Internet tengo. Esto me dice que está bien. ¿Por qué la F? ¿Qué dije? Algo tuve que haber dicho. Ah, el directo casi se fue a la mierda otra vez. Ok. No pasa nada, son bajadas, ¿no? El internet sube y baja. Es como la vida. Ok. ¿Dónde quedé? Ah, sí, que no tiene nada que ver Brotherhood con lo que estamos hablando. Y ni idea, pero en sí, como obra completa, Brotherhood es peor que Fullmetal Alchemist del 2003. Porque la dirección es mejor en 2003. Y varios personajes también. Y el otro, aparte, Brotherhood es más shonen. Y el shonen es actualmente sinónimo de porquería. Así que, bueno, pero... Tema aparte. ¿Le están robando a alguien ahí afuera? No, porque... Puede que sean los portazos que pegan los infelices de mis compañeros. Qué culero, confirmo. Hola, gordo. En físico... ¿Te pareces un poco a Cookie José? No. Yo diría que no. O sea... No. ¿Ok? No. Bueno, un poco. Pero no, o sea... Mis rulos son más rulos. Y... Mierda, puede ser. Siguiente. El Oliver de la vida real. ¿Oliver? ¿Qué Oliver? No entiendo. Se traba por un momento. Ok. Se queda tu cara congelada. Se trabó. ¿Qué opinas de la leyenda de Korra? Que es una porquería. Pero gordo, Brotherhood es el mangaka original. Sí. ¿Estás diciendo que Brotherhood es malo? No, estoy diciendo que el Fullmetal de 2003 es mejor. No que es malo. Pero es más shonen. Igual, ninguna de las dos obras me parece una cosa de locos. A ver, son dos animes. Nada más. Ninguno me parece una genialidad. Ni nada de otro mundo. ¿Extrañas tu otra casa? No. En absoluto. Lo único que extraño de mi otra casa es que no tenía que pagar cosas. Ni comprar comida. O bueno, a veces sí. Pero era para mí. Porque mi madre tenía la linda costumbre de... Salir de joda, ¿no? Viste que los adultos... mi madre está separada, ¿no? Y bueno, los adultos, como tienen plata, salen a veces, ¿no? Los fines de semana. Mi madre no es la persona que sale los fines de semana, que se va a un boliche o se va a tomar algo o se va a coger con algún chongo que tenga, sino que es la persona que sale 6 de los 7 días de la semana. Entonces ella tenía la costumbre de agarrar un día, ¡pum! Desaparecía, se borraba y volvía a los 6 días. El tema es que desde el día 1 que se iba, en la casa no había comida y yo tenía que estar todos esos días subsistiendo, ¿no? Y bueno, si yo tenía plata no es problema, a ver, me compraba yo la mierda que iba a comer y listo, tranqui. Pero por ahí no tenía un mango. Entonces inventaba cada cosa. Pero de eso, a tener que comprar la comida directamente. Qué sé yo. Bueno, la otra vuelta éramos dos con mi amigo porque el otro se había ido. Pero oh, es mucha cosa, mucha plata. Gastamos como 700 mangos en 4 días. Gasté como 700 mangos en 4 días. Y mi gata, extraño mucho a mi gata. El resto no, el internet es mejor acá, la ciudad es más linda acá, la gente es más linda acá, encajo mejor acá. Pero el estar en una ciudad nueva o una ciudad que no conoces puede llegar a ser intimidante también. Me acuerdo de mi primera noche acá, fue horrible. En serio, fue una cosa, no se lo desea a nadie. Ah, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Ya empiezan a romper la pija poniéndose densos con las preguntas de anime. Y es Call Me By Your Name, pero no vi Call Me By Your Name. Al menos me quedo tranquilo que no es Oliver de Supercampeones. Yo prefiero la versión de 2003. Ah, Man of Culture as well. Entre otros puntos buenos le encuentras. ¿Qué otros puntos buenos le encuentras a Gintama aparte de la comedia? Los personajes, la animación y la dirección de muchos episodios. Y la banda sonora y la evolución de la misma conforme la evolución de los personajes. Chuchuchuchu, gordo. Tal que me digan que tú te callas. No es uno malo, no es Neketsu como tal. O sea, yo no creo que Fullmetal Alchemist 2003 sea un Neketsu. Tiene algunas características del mismo, pero no es un Neketsu como tal. Las peleas las puedes contar con los dedos. No, no. Pero bueno. Explícanos a todos el final de Evangelion. El único amor que vale en toda tu vida es el amor propio. Es el mismo final que Rocketman, la biopic de Elton John, que hoy volví a ver porque esa película es un orgasmo visual para los fans de los lentes de sol. Véase. Ahora sí. Ah, tengo que hacer un par de cosas. Si puedo, vuelvo. Y si no puedo, pues mucha suerte, bombón. Dale, querida. No pasa nada. Fullmetal 2003 contradijo su propia idea sobre la transmutación, haciendo que sí se pudiera revivir. Pero es una forma de re no es una forma de que vos revivís un personaje y sos feliz para siempre y ya está. Revivís un personaje, pero tiene una. No. ¿Cómo te lo puedo explicar? No estás reviviendo un personaje como para decir, no, si te morí no pasa nada, total te revivimos. No, reviven como homúnculos, reviven malos, y eso tiene una carga psicológica sobre los otros personajes. Ver que la madre de Edward y Alphonse es un homúnculo, a los chabones los destruye. Los destruye. Igual que cuando Edward tiene que matar a Codicia, lo destruye. El chabón cambia totalmente. Edward no mata a nadie en Brotherhood. En cambio, no importa, no voy a hablar de Fullmetal. ¿Quieren hablar de Fullmetal? Vayan al video de Pedro que les va a cerrar el orto, ya está. Fullmetal 2003, a mi parecer, por varias cuestiones, es mejor. En algún momento rewatcharé las dos series. Tal vez haga un video para yo cerrarles el orto directamente y no tener que revisionar todo el tiempo el video de Pedro, porque pobrecito Pedrito, encima que los recomiendo, no me hacen caso, no me hacen caso. Pero bueno. ¿Qué piensas de Star Wars? Nunca lo vi. No me interesa tampoco. ¿Y tu mamá salía inclusive cuando eras chiquito? O sea, ¿te dejaba solo y eso? No, cuando era chico no porque estaba en pareja. Ella se separó hace unos 7 años, 8, de mi padrastro, no mi padre. Mi padre se separaron cuando yo era chiquito, o sea, cuando nací. Se separaron ahí Después se juntó cuando yo tenía como 4 o 5 años con un tipo y de ese se separó hace poquito, hace poco, hace unos 7 años. Entonces ahí empezó a descubrir la vida de ser una mujer adulta, soltera, fuerte, independiente. Empezó a salir, sabía salir y le gusta demasiado salir. Ojo, es la mujer más trabajadora que conozco y estoy de acuerdo con que salga porque es su plata. Pero sí agradezco que por ahí me tirara o me enseñara a hacer cosas que si no fuera por eso no hubiera aprendido a hacer jamás. Por ejemplo, yo ahora que no vivo más con mis padres, sé lavar platos, sé lavar ropa, sé cocinar, sé limpiar, sé planchar. Puedo vivir bien, o sea, puedo subsistir. No voy a. No necesito que alguien me venga a hacer todas esas cosas. De eso estoy orgulloso y sí, eso sí se lo agradezco. Por más que en el momento sea un Picasso decir que te digan anda a lavar los platos, pero no quieren, no, anda a lavar los platos, háganle caso a su madre. ¿Por qué la mayoría considera Fullmetal una obra maestra y vos no? Porque no sé qué le ven para que sea una obra maestra, discúlpame. ¿Cómo quedó la repisa? Chueca, pero ahí arriba está el Totoro y no se cae, así que me sirve. ¿Conoces, gordo, a ti te gustan los animes hentai? No, no me gusta el anime. ¿Conoces Gantz, el manga de cineasta frustrado? No sabía que era un cineasta frustrado. Sí, lo conozco. Vi el anime y el manga intenté leerlo en un momento, pero lo colgué y no lo seguí. ¿Qué otras comedias te gustan aparte de Gintama? Comedias. ¿Cómo te van a gustar las comedias? No, no sé. En anime, creo que poco y nada o nada más, qué sé yo. Actualmente no recuerdo. Qué curioso, yo nací en el año 2003. Gracias por la explicación de Evangelion. De nada. ¿Eres gay? No. Las reglas de los deseos. No revivir muertos. Habla. ¿Quién es Pedro? Pedro es del canal El Pedré. No, es ay, se cambió el nombre. ¿Cómo era? El Pedré. Sí, sale como El Pedré. Está en mis recomendados. Vas a mi canal y ahí están los recomendados al costado. Para que no vea una mierda. Para que no vea una mierda. Vas a los recomendados al costadito del canal. De este costado. Al costadito del canal. Ahí los vas a ver. Pedro hace unos videos increíbles. Pero es un hijo de puta porque no sube seguido. Yo tampoco, pero bueno, tengo cierto margen de constancia. ¿Viste la serie Dark? No. ¿Es de Netflix? Creo que es de Netflix. No. No leí el manga de Pokémon. ¿Cuánto te falta de edición? Medio video. Medio video. Ay, me agarra hipo. Upa, pa, pa, upa, upa, upa, pa, pa. Pa. ¿Cuándo más videos buenardos? Y primero que todo el término buenardo o ardo me parece pete, pero bueno, podés hablar como quieras. Segundo que estoy editando. No es que cago un video, es que tengo que escribir un guión, tengo que grabar y tengo que editarlo y eso me toma casi un mes, porque trato de que mis videos no sean una verdadera mierda. Si tuviera una edición más simple y un guión más porongo, podría subir un video por semana. Pero no, no es lo que intento. Una amiga. Tenía una amiga que no sabía hervir el agua. ¿Qué? ¿Cómo no vas a saber hervir el agua, amigo? Qué pete que era. Eres un gordo fuerte independiente. No, no leí 20th Century Boys. No me gusta leer manga. No, no, o sea, no ven la imagen que está atrás. No ve que me gusta el anime, no quiere decir que me voy. Me gustan algunos animes. Algún que otro manga, tal vez. Pero igual me burlo de los otakus. Y de lo que les gusta. Y esa misma amiga se cortó tratando de abrir la salchicha del paquete. ¿Qué? Saludos, Juan 76. ¿Por qué la gente que pide saludos siempre tiene un nombre de mierda? Un buen nombre, pido. Un buen nombre. Pónganse un nombre simple. ¿Cuál sería tu película favorita? No tengo película favorita. Hay películas que me gustan mucho por ciertas cosas, en ciertos aspectos. Pero no una película favorita para todo, una película para gobernarlos a todos. ¿Tienes mucha paciencia con los mogólicos que no dejan de hacerte preguntas sobre anime? Sí, con esto aprendes a tener paciencia. Gordo, recomiéndame un soundtrack de algún juego. Persona. cualquiera de persona que tiene a Yoshi Meguro, que es de los mejores compositores de posiblemente, no sé, algo chiquito como la historia, ¿no? Pero sí. Nombrame una obra maestra. Una obra maestra. Bueno, no sé si ubicás una pequeña película. Se llama... La película de Dora. Dora and the Lost City of Gold. Esa es una excelente película. Es una obra maestra. Esa película, la cantidad de memes que podés hacer con esa película. La cantidad de chistes que podés hacer con esa película. La hicieron con, no sé, 2 pesos con 50, pero tiene toda la onda. Vean la peli de Dora. Yo le iba a hacer un video tirándole mierda, pero es demasiado divertida como para... O sea, lo haces sola. Yo ahora estoy con alguna película o serie con un montón. Soy muy fácil, me pongo muy sensible con la ficción. Hey muchachos, ¿ustedes escuchan ese relámpago? ¿Qué relámpago? ¿Algún juego para PC o móvil que recomiendes? Móvil no, porque no uso el celular para jugar, sino para lo básico. Pero... ¿Este es un mosquito? No, es una mosca. Odio las moscas. Pero para PC, descargas el emulador de PSP y jugás Persona 3. O si no, jugás Dark Souls. Y listo. No necesitas nada más. ¿Jugás al Minecraft? Minecraft es el juego que tengo ganas de jugar cada 6 meses. Lo instalo, juego 2 horas, me aburro, lo borro y hace los 6 meses lo vuelvo a instalar y repetir. ¿La acusaste en la película de Bleach? ¿Cuenta qué cosa usé en la película de Bleach? Estoy seguro que va a recomendar el soundtrack La Concha de tu Madre. ¿La Concha de tu Madre? Sí, pero igual sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ah, gordo. ¿Para vos qué es una obra maestra? Es un... término de mierda que le gusta usar a la gente para darle una sobrevaloración altísima a algo que les gusta y que piensan que tienen argumentos para demostrarlo, pero en realidad solamente son un grupo de mogólicos y ya está. Una película puede ser excelente en un montón de cosas, pero no va a ser excelente en todo por una cuestión de que mucho intenta abarcar, poco abarca, porque mucho, poco, menos, más, etc. A Fullmetal la consideran una obra maestra porque tiene un buen desarrollo de personajes, romance no forzado, las mujeres son fuertes, trata un buen tema y bueno, eso es lo que hace el shonen actual. Entonces, si yo hago algo que es mejor que un shonen actual, ¿es una obra maestra? Todo lo que vos decís es súper básico, es lo que mínimo tenés que pedir de una obra. ¿Escuchaste alguna canción de 21 Pilots? Sí, a mi hermano le encanta 21 Pilots y cuando vivía allá con él todavía... me quemaba la cabeza todo el día, ponía música fuerte, eso. Yo iba y lo puteaba o le apagaba la música o lo que sea. Pero sí, quédate tranquilo que he escuchado temas de forma indirecta. Gordo, opinión de la... Ya lo comenté ayer, no está bueno ese... El flaco era un actorazo. Me crucé un clip del chabón de un episodio de El Príncipe de Bel-Air. Él hacía la voz de Carton. Y no, me volteó, me hizo mierda. Me hizo mierda. ¿Tu papá te pega? Actualmente, no. Bueno, antes tampoco, pero sí daba miedo. ¿Qué te parece Hunter x Hunter? Hunter x Hunter es otro neketsu genérico de mierda del montón. Pero es un poco mejor que la media, por algunas cuestiones. Pero no es nada de otro mundo, tampoco. Sigue siendo, en esencia... un Neketsu más del montón. Yuji Hakusho no lo terminé, vi muy poco. El gordo, ¿crees que el mundo se va a acabar por cómo está empezando, cómo ha empezado el año? No entiendo la pregunta. ¿Por qué se acabaría el mundo? No existen las obras maestras, gente, dejen de joder. ¿Cuál es el video que más te costó hacer? No vale todos, no, porque diría todos. A nivel de edición, el de Alita. Estoy seguro. A nivel de tiempo y trabajo, el Dan, porque es una cuestión de que es un video muy largo y con un guión que también me costó muchísimo. Pero creo que esos dos, no se me ocurre otra forma de medirlo. Personajes favoritos no tengo. Full Metal, obra maestra. Leí eso antes que lo borres. Ahora sí. Ya empezados. ¿Por qué tengo el audio tan feo acá? No me siento tan lindo y debe ser porque no estoy afeitado. No, no, no, no, no, no, no, no. Noticia vieja, pero ¿qué te pareció? Toy Story ganó los Oscar. Una mierda, me parece. Toy Story 4 me parece una película de mierda y una poronga. Can you feel it? Can you feel it? Ventana. ¿Qué tenemos en ventana? Vamos. Casi. Bien, acá es donde lo dejé ayer, exactamente. Y le pusimos un tema. Hicimos una transición de tema, que era este, porque terminaba esta canción y quería empezar con el de Madao para darle un aire más dramático, ¿no? Puesto que esto es un juego de rol. Pero no, no te preocupes. ¿Cómo va el volumen de esto? Bien, me parece que está bien. Tener la experiencia necesaria para entrar en una puta. Bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. ¿Y ahora qué sigue? Y así, cada vez que el personaje se vuelva más fuerte, a Gohan le regalan 3 millones antes de pelear contra Cell y a Goku y Vegeta 14. 14 millones en la saga de Buu. Bien, si mal no recuerdo, estos clips los tengo. Tengo el clip de que a Gohan le regalan experiencia y tengo el clip de Goku y Vegeta también, donde le regalan experiencia. Nomás tengo que buscarlos. Y estamos ahorrando como un par de segundos más. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Ekam House, pesca, combate, objetos. Goku y Vegeta experiencia. Acá hay uno. Y ahora necesitamos Goku cae, Gohan vs Daura, Gohan solo, tal vez sea este. No, acá Gohan experiencia. Mira. Qué grande. Nombrando yo los cosos. Los cosos. Sí, cada vez que el personaje se vuelve más fuerte. A Gohan le regalan 3 millones antes de... A ver, vamos a recortar un poco antes. Porque está muy vacío. O sea, hay una parte donde hablo, pero... etc. Vamos a ver acá. Si lo pongo acá. Acá, si lo pongo acá. Ah, y todo esto tiene audio. Hay que sacárselo. Ganancia, 0. Listo. ¿Pasó algo acá? No, no pasó nada. Sí, cada vez que el personaje... cada vez que el personaje... Ajá. Ahí. Eso me alcanza. A Gohan le regalan 3 millones antes de pelear contra Cell. Y a Goku y Vegeta 14. 14 millones en la saga de Buu. Necesitaría que esto vaya más rápido. 14. 14 millones en la saga de Buu. Pero gordo, tiene una justificación narrativa porque es lo que tiene que pasar en la historia. Ok, necesito algo de la historia ahora. Gordo, tiene una justificación narrativa porque es lo que tiene que pasar en la historia. Cortemos acá por las dudas. ¿Lo quieren justificar así? Ok. Budokai Tenkaichi 3 no es de los... Ah, acá hablo de Budokai Tenkaichi 3. Acá hablo de Budokai Tenkaichi 3. Y acá voy a poner un meme de persona. Porque dice lo que gusta fijar, sí. Ok, listo. Acá necesito un meme de persona. Acá no va otra cosa que no sea un meme de persona. Un meme de persona. Como un meme. Perdón. ¿Cuál puede ser? Tengo el basta, chicos. Esto no se los puedo mostrar. Ah, sí, comparto pantalla, sí. Pero no voy a compartir pantalla. Ah, bla, bla, bla. Here we go again. Well, seriously, you got balls, man. That's enough. Shut up, no one asked you. Whatever. Necesito algo como que haga burla. Como, no, como diciendo, ok, ¿te parece? Ok, dale. Uno sí necesito. Tengo este, I'm sorry, did you say anything? No. Come on, make me a man. Shocking, doesn't... No llego a leerlo. Ok, vamos a agrandar un poco. No, porque si no, no voy a llegar nunca. Just kidding. Talking about making shit up. Making shit up. I hate it. You got bald for a girl. Yes, of course. Esto puede ser crap. This is so wrong in so many ways. Puede ser. O puede ser esto también. I don't feel good about that. It's not like that. Where to keep... Ah, we're gonna keep an eye on you, okay. I'll pass, but thanks for the offer. Did you ever think you might be bothering someone? Hope to see you again. Mm-hmm. What, you don't believe me? I'm on fuego, baby. Sorry to cause you trouble. I guess the only way is having you go nude. Grande, Junpei. How foolish. Sup. Moto. Creo que voy a terminar poniendo... No, o sea, tengo una cara de Yukari acá. Cada tanto me gusta usar. Este. Listo. ¿Qué más puedes pedir? ¿Le damos movimiento o no? Vamos a darle movimiento. Un poquito nomás. Un poquito. No pasa nada. Un tinino. Ahí, listo. Nada más. Linear. Esto está mostrando, ¿no? Sí, bien. ¿Qué pasará en la historia? ¿Lo quieren justificar así? Ok. Listo. Ahora, déjame pensar. Budokai Tenkaichi 3. Budokai Tenkaichi 3 no es de los mejores juegos de la franquicia, ni tampoco... Ok. Un RPG, pero sí es de los más... Tampoco es un RPG, pero tampoco es de los más... Ok. ¿Qué quiere decir esto? Hay que abrir el Budokai Tenkaichi 3. Voy cantado el tema de Gurren Lagann. Juego de mierda. A ver, escritorio, juegos, simuladores, PlayStation 2, esta cosa y PCSX2. Ejecutar como administrador. Amigo, qué calor. Ahí está. Y selector de ISO, Jimmy Competency, pero no. Este. Y run fast. Ahora venimos acá. Y luego poner directamente compartir pantalla. Vamos a poner un turbo porque no me banco esta wea. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 versión latino. Versión latino, claramente. O esperabas que tuviera la Virgin versión en inglés. No, amigo. No, no puedo ponerlo ahí. Ahí está. Así nomás, no pasa nada. Iluminemos nuestra mente. Che, no, que me va a coger el copyright. Uy, caí retardo. Y ahora me como la pantalla de carga. Por pajero. Por pajero. Sí, bueno, sacámelo, chau. Chau, chau, chau, tiempo de carga, ya está. Listo. Oye, ¿a qué quieres jugar? ¿A qué quieres jugar? Será tan grande. Ya entiendo, quieres pelear. Será tan grande. Vamos a divertirnos como en los viejos tiempos. ¿Qué es lo que yo digo acá? ¿Listos? Vámonos. Primero vamos a capturar un poco de una pelea normal. Porque si lo haces, te arrancaré la lengua. Está muy fuerte el volumen de juego. Ahí está. Primero voy a capturar un poco de una pelea normal. Una pelea random. Que no sea esta saga. Después voy a capturar algo de una pelea de la de Vegeta. Y después voy a capturar algo de la pelea de Goku contra Janemba. Necesito esas tres, si mal no recuerdo. Ay, no, necesito capturar lo del R3 también. Vamos a ver. Qué sé yo. ¿Alguna pelea buena de este juego? No, si no tiene. A ver si hay algo. Ahí te quedan las configuraciones del emulador también. Si está para jugar como si fuera un papel, no me digo. Plugin nativo por 3, forceado, full, safest. Creo que esto va acá. No estoy seguro. Esto está así, la 1050 Ti. Hardware. Sí. Ok. ¿Alguna pelea que no sea una mierda? ¿Alguna pelea que no sea una mierda? No. Rápido. A ver la pelea contra Freezer. Qué sé yo. A ver, cuatro peleas. En cuatro peleas te resumen el arco de Freezer, claro. Ante el extraordinario poder de Freezer, Vegeta muerde deseos de pelear y su muerte se apre... Uno, go. Bien. No, vamos a hacer eso. ¿Qué? Ok, hay un problema. Bueno, el joystick se me está moviendo solo. Hay un problema. Vamos a pausar esto. Gracias. Puede estar más cursi del emulador. Es por esto. Este es el problema de los emuladores. Ponerlo, no sé, en agresivo, qué sé yo. Esto, forzado, nativo por 3. Qué sé yo, esto no sé qué se pone acá. Ponerle que sí, esto, no sé. No entiendo esto. Está puesta la 1050 Ti, bien. Esto está puesto en el Direct 11, que creo que es el mejor, o el Direct 9. A ver. Bueno, se ve. No se ve sidoso, no se ve sidiado. Borrar. No, resumen. Ah, carajo. Muy bien, encima. Dale. Uy. Encima voy a cobrar. No, encima voy a cobrar. Amigo. Ah, amigo. Me están dando. Ahora, si pudiera empezar a jugar, estaría bueno. Che, ¿no se están modificando las barras de vida? ¿O me parece a mí? El Freezer reculeado. Yo cuando era chico era bueno para este juego, lo juro. Encima. Ok, ya está. Ok, o no. Sí voy perdiendo vida, porque voy perdiendo barras. Pero no me las muestra. A ver. Déjenme toquetear el emulador de nuevo. Esto no es. estoy entendiendo. ¿Será esto? Filtro antisóprico, corrección alfa, logarítmico. ¿Qué es esto, amigo? ¿Ya está? No. No me muestra las... Tendría que haber puesto un save antes para reiniciar la pelea. No me muestra las barras de vida. Y eso no está bueno porque necesito capturar el juego. A ver, todo turbo. Ahí le puse un save, ya está. La huella. Va. Calor. Esto basta. Te atreviste a matar. Basta, necesito llegar hasta el R3. Necesito llegar hasta el R3. Y las barras siguen. Las barras siguen sin cosa. Ahí está, el R3. Tendría que haberlo dejado un poco más. Pero bueno, papa patata, ¿no? Muy bien. No. No. Ok, sí. Esto ya sería suficiente, creo. Veo que puedes destruir un planeta entero, pero no a una persona. Un planeta entero. Bueno, esto es un lindo detalle de las voces, ¿no? Y ahí no se la comen porque están en el piso, así de pete. Z. Con la Z pones pausa a la grabación. Sí, bien. Ahora vamos a acelerar esto de nuevo. No me deja. Oh, sí, se aceleró. Bien. Chau. Y ahora necesito la pelea contra Vegeta. Es esta. Sí. Resumo. Bien. Debes sentirte muy afortunado. Uy, estoy muy mal, ¿eh? ¡Ah, Ron, espera! Ahora creo que voy a tener que ganar esto en serio. Justo estaba tirando rayitos. No me muestran las barras de vida, la reconcha de la madre. ¿Por qué siempre algo me tiene que pasar? Y le esquivó. Bien. No está bueno esto de no ver las barras de vida. Bien, le toca a Vegeta solo y después tengo que volver a hacer la pelea y apretar el R3. ¡Oh no! ¡Tengo saves! Ok, en un save lo voy a ganar solo. Y en el otro, sí, justo encima lo puse en el momento justo, joya. Necesito un poco más. Así de petero soy. Igual me la pega, ¿no? Sí, me la pega. Ah. Bueno, Z. No voy a confiarme. Porque donde dejo de capturar, la remil cago. Ah, dale. Me la como. No. Bien. Ahora apretamos el F3 y apretamos este. El choque de poderes, bien. Y necesito hacer que se transforme en mono. Bien, justo. Perfecto. Ahí puedo dejar de capturar. Ahora toca abrir para capturar de nuevo. Chao, sí, salir. Oh no. Ah, ese tenía la esfera. Y la acabé porque tenía el save. Ok. Oh, qué mierda eso. Sabe de Buu. No, no era sabe de Buu. Ah, sabe especial. Yanemba. Esto. No, no, no, no, no, no. Ahí. La pelea apenas acaba de comenzar. Tendría que haberlo puesto a capturar antes. Dos. Uno. Bien. Bueno. Dios, ¿por qué no se ven las barras de vida? Qué paja, boludo. Pam pam pim pum pam. Ahora creo que tengo que derrotarlo. Uy, la como por petero, mira. Pum, pim, pam. No pasa nada. Bueno, tal vez sí. Y lo comió. Dale, dale, dale, dale. Por favor. Bien. Me pegó igual. Imagínate hacer un buen juego de pelea. Could never be Bandai Namco. ¿Ah, me mató? ¿En qué momento? Bueno, no importa. Nadie se va a enterar de esto. Chao. Chao. Y... hola. Y chao. No, la imagen sí. No, ahí está. Bien. ¿Por qué era importante capturar esto? Ah, porque ahora hablas de Budokai Tenkaichi 3 versión latina. Grande chuchamán, la verdad, igual. De acá todo el bardo, etc, etc, etc. Es el Super Saiyajin. Bueno, esto de Freezer me sirve igual. Aunque parezca que no. Acá. Ta, ta, ta, ta. Budokai Tenkaichi 3 no es de los mejores juegos de la franquicia ni tampoco un RPG, pero sí es de los más conocidos, así que me sirve para el ejemplo. Wow, wow, wow, ¿qué fue eso? No, se trabó re feo. Conocidos, así que me sirve para... Joder, voy a tener que estar recortando porque el puto capturador de mierda del programa se traba. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. se puede arreglar. O sea, se puede tapar. Así que me sirve para el ejemplo. Control S. Bien. Y esto de regalar experiencia es el famoso R3. ¿Se acuerdan cuando... Regalar experiencia es el famoso R3. ¿Qué necesitamos ahora? Necesitamos el R3. Aunque prefiero... No, igual esto lo voy a usar. Esto lo voy a usar. Así que esto lo vamos a recortar y lo vamos a dejar acá. Para después. Pero ahora sí necesitaría la de Freezer en Super Saiyajin. La de Freezer en Super Saiyajin. La de Goku en Super Saiyajin. Para mostrar que el coso de R3 es para avanzar en la historia. O para hacer cumplir según los eventos de la historia. Acá. La la la la la. La la la. Y esto de regalar experiencia es el fa- Ahí. Y esto de regalar experiencia es el famoso R3. Perfecto. Hasta acá. Acá necesitamos marcar esto. Y esto de ¿dónde está la herramienta? Animación, no. Anotadores, acá. Bueno, igual después lo ajustamos. Ahí. But if you don't love me now, you will never love me again. I can still hear you saying you will never break the chain. But if you don't love me now, you will never love me again. I can still hear you saying you will never break the chain. Never, oops, la cae. Never break the chain. A ver cómo queda. Y esto de regalar experiencia es el famoso R3. Ok, acá la acabamos. Frame by frame by frame. Ahí está. Lo apretás y pum. R3. ¿Se acuerdan cuando estaban peleando a Vegeta y aparecía en la pantalla? A Vegeta. A Vegeta, Vegeta, Vegeta. Vegeta. Vegeta, Vegeta, Vegeta, Vegeta, Vegeta, Vegeta, Vegeta. Bien. Esto tampoco lo voy a borrar porque creo que me sirve. Así que lo vamos a poner arriba, de arriba, de arriba. Ahí, arriba. Y esto lo vamos a bajar porque es lo que estoy usando. No, pero es igual esto. Bueno, no importa, lo vamos a hacer invisible. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Dale, dale. No, ¿qué? ¿Por qué? Acá... Ay, por esta mierda, claro. Na, na, na, na, na, na, na. De la Vegeta y apareció en la pantalla. Acá. De la Vegeta y apareció en la pantalla un pequeño iconito de R3 para que al presionarlo los eventos se dieran tal cual como en la historia. Bien. Y acá vamos a irnos un toque lejos. Acá es cuando sí lo presiono el R3. Presionalo, presionalo, presionalo. Bueno, ahí es cuando le ganas. Pero acá es cuando... ¡No! ¡Quedó el mouse en el medio! ¡Me quedó el mouse en el medio! ¡No! ¡No! ¡La concha de mi madre! ¡La concha de mi madre! Ya está, me chupo la pija. No lo voy a hacer de nuevo. No lo voy a hacer de nuevo. No lo voy a hacer de nuevo. No lo voy a hacer de nuevo. Ya está. No lo voy a hacer de nuevo. No voy a hacerlo de nuevo. No voy a ir. Ya solo no. la voy a hacer de nuevo. Ya está. No, no, es que no, va a ser un mouse. No, es perder tiempo al pedo. Es un mouse, es un mouse. Es un mouse. A ver, es un mouse. Ya está, es un mouse. Es un mouse. Es un mouse, ok. Es un mouse. Un mouse. Nunca he visto un mouse. Nunca he visto un mouse. Es un mouse. Es un mouse, un mouse. Un mouse. Los eventos se dieran tal cual como en la historia. El choque de poderes, Vegeta Osaka. El choque de poderes, Motramelo, sí, la concha de tu hermana. Esto lo vamos a adelantar un poco. El choque de poderes. Del clip de velocidad. Bien. Ahora Vegeta Osaru. Vegeta Osaru. Kidama y demás, porque así es como sucedía. Y acá vamos a cortar por este. Dios, mouse de mierda, me va a cagar el video ese mouse. Ese mouse de mierda me va a cagar el video. Sin embargo, el jugador podía elegir no presionarlo, y acá es cuando entra el otro clip. Bien. No presionarlo, y si tenía ganas. Si tenía ganas. Derrotar a Vegeta desde el inicio. Podías presionarlo y fusionarte para. Mouse de mierda. Ese mouse me está cagando el video. Podías presionarlo y fusionar. No. Derrotar a Vegeta desde el inicio. Podías. No. Un poco antes. Necesito sacar un clip. ¿Pero cuál? ¿Cuál? ¿Qué hay este? El del mono. Sí. El jugador podía elegir no presionarlo y si tenía ganas derrotar a Vegeta desde el inicio. Bien, ahí está. Me gusta. Me sonó el celu. Voy a ver si fue WhatsApp, que en ese caso debería verlo. Y si no fue WhatsApp, entonces medio me chupa un huevo. Porque puede ser Instagram también, pero Instagram no puedo verlo desde la PC. But if you don't love me now. No, bueno, WhatsApp no fue. Tal vez fue Twitter entonces. You will never love me again. I can still hear you saying you will never break the change. But if you don't love me now, you will never love me again. Okay. ¿Qué me queda? Ah, el otro. I can still hear you saying. Bueno, este no tiene el mouse al medio, por suerte. Copiar propiedades. Pegar propiedades. Gracias. Podías presionarle y fusionarte para derrotar a Janemba o. A ver, acá. Si te sentías capaz de derrotarlo como Super Saiyan 3. El juego no te obligaba a seguir la historia al pie de la letra. A pesar de estar contando la misma mierda de nuevo, podías elegir. Y ni siquiera estoy pidiendo algo muy nuevo, En Infinity World habían. Infinity World. Así se llama el juego. Lo confundí. Bueno, eso ya no lo puedo cambiar. Bueno, Joystick, fue un placer. Chao. Juego de mierda. Ah, ¿cuánto? 8 minutos, llevamos 8 minutos de 13, eso quiere decir que nos quedan 5. 5.20, 5.22, 5.21. Merezco un descanso. Un descansito. Descansito. A ver qué dicen. Ah. Mierda, comentaron, ¿eh? Acá quedé. Esperen que acomodo. Ay, me duele mucho el culo. Me pondría la almohada que uso en el culo, pero después dormiría con olor a culo. Y no me apetece. Voy a ponerme algo en el culo para que no me duela tanto. Sí, amigo. Oh. Okay, dale, cáete. ¿Dónde quedé? Gordo, ¿al final viste el directo de Links viendo a los jujeños mamadísimos? No lo vi. Porque cuando él estaba empezando a hacer eso, fue cuando yo me quedé sin internet. Así que F. Y después, bueno, descargártelos para verlo. Pero con el coso resubido ya no es lo mismo. Así que no. No. Mosca, ¿no? Hey, gordo, soy Antorcha. ¿Todo bien? Paso a saludar. ¿Qué haces, querido? Te dije que tenía que ver a Onizuka. Bueno, ando editando. Así que no está todo bien. Edward o Shinji. Los dos son un embole, pero me gusta más Shinji porque escucha linda música. Decir que Fullmetal Alchemist sea una obra maestra es como decir que el guiso de lenteja es mejor solo por tener zapallo. Dios, que alguien enmarque esto. ¿Dónde puedo mandar capturas? Necesito mandar capturas de esto. Lo copio, pero ¿a dónde lo mando? Que alguien le saque captura esto y lo suba a algún lado, por favor. ¿Tenés el labio feo por gay? No, lo tengo porque parece que está como mordido acá, de este lado, y no sé por qué. Pero no. Te recomiendo el canal de Scarlett Harsack. Es muy buen canal. Sí, la conozco. Conozco su canal, no conozco a la mía. Ojalá la conociera. Está bastante bueno. Su video de las adaptaciones me gusta bastante. Si el mundo se acaba, ¿preferirías que fueran aliens, zombies, robots, bombas nucleares, virus o zombies? Lo que me mate de forma menos dolorosa. Porque nadie querría vivir en un mundo donde todo se fue a la mierda. Imagínate vivir sin todas tus comodidades. Sí, la idea de por ahí, no, que el post apocalíptico, que todo esto, que el apocalipsis, que ta, bueno, te puede emocionar en la ficción y está bueno, pero llevarlo a la vida real, en este contexto, en este marco de gente que manejamos nosotros, que somos básicamente personas que vemos series, pelis, anime y toda esa mierda, seremos los primeros en morir. Y si voy a ser el primero en morir, quiero que sea de una forma que no me hagas sufrir tanto. Una obra maestra es una obra. Es una obra que es maestra. ¡Oh, Dios! ¡Sí! Comedia de oro. Una obra que marca un antes y un después en X campo de los videojuegos. Pero esto es totalmente relativo porque va de la mano con la capacidad de envejecer de la obra. Y eso lo define el paso del tiempo. ¿Qué no sabías que habrá una tercera guerra mundial? Australia se incendió y con lo del coronavirus no va a haber tercera guerra mundial. El coronavirus no va a matar a nadie. O sea, bueno, no. El coronavirus no es nada grave. A ver, mata a personas en una condición ya no normal. no, no quiero decir deplorable, pero que ellos matan ancianos con enfermedades pulmonares o pulmones débiles o personas con diabetes o sea, eso. Y aparte, en febrero solamente mató 2.800 personas, creo. 2.800 en un mes. Eso no va a terminar con el mundo. No es la próxima peste negra. No se preocupen por el coronavirus. Es una estupidez. Y dejen de hacer memes porque ni siquiera son graciosos. Por fin llegó relativamente bien a un directo. Dale, gordo, irá a comer y hacer unas cosas y vuelvo en un rato. ¿Cuál crees que es el personaje mejor escrito en la ficción? ¿Qué preguntas pajeras que hacen? Dios mío, como si les importara realmente eso. Como si realmente les importara eso. No, realmente no les importa. Van a seguir su vida de la misma forma que antes de preguntar eso. Una vez que se lo respondan. No me hagan preguntas para hacerme pensar algo que no tiene cero peso de vida. ¿Cómo hacer una serie de acción sin caer en un shonen genérico? Voy a emitir este tipo de comentarios, ¿okay? Voy a empezar a emitirlos. El verdadero, sí, totalmente. ¿Qué pensás del seinen? Nets. ¿No habrá una tercera guerra mundial? Si sería el intento solo... Ok, siguiente, no me interesa nada. ¿Algún clásico de cine que no hayas visto aún? No vi El Padrino, no vi muchas películas de Kubrick, no vi mucho de la filmografía de Hitchcock, no vi la película esta de Melier, la del Hombre en la Luna, no me acuerdo el nombre. Hay un montonazo, montonazo. Prefiero a mi tiempo. El gordo está en modo anglosajón. ¿Cómo es eso? Me mata porque seguro suelen pensar que tenés la verdad absoluta y por eso no paran de hacer preguntas. Bueno, capaz. A ver, no me gustaría. Lo que yo más odio es el hecho de la sobrevaloración a una persona por estar en internet. Eso me toca bastante los huevos. Yo por eso casi no consumo YouTube, ¿no? Es que... ¿Cómo puedo explicarlo? Ay, me da paja hasta pensarlo. Si yo no estuviera en internet, sería la misma persona que soy ahora. Y las personas que ustedes conocen que están en internet serían las mismas personas que son si no estuvieran en el internet. No tiene mucho sentido tomarlas como algo más, porque si la conocieras en la vida real, sería solamente una persona más. ¿Sabes que si pones los directos en privado y los pones en una lista de reproducción no molestan en el feed? O como diga que es la parte que salen los videos del canal. Pero si ponen en privado no los pueden ver. Están como... aparece, este video está en privado y tiene los comentarios activados y todo. Si los pongo en oculto, sí. Pero les tengo que pasar el link. Pero capaz que si los pongo en oculto y en una lista, es otra cosa. Podría ser. No, man, vas a abrir la caja de Pandora. Va a explotar el nostalgiómetro. El latino trucho. Y sí, amigo. Creo que tiene un video donde la descripción tiene todos los streams. No, pero es viejísimo. Y está remil muerto. Tengo que hacerlo nuevo. Eso pasa cuando no poseen un criterio propio y solo buscan la opinión de un crítico en internet. Y pam, eso mismo. Nos lame huevos. Ah, que uno no puede tener curiosidad. No hay nada malo. Es que en su mayoría son personas que, porque creen que alguien tiene su criterio crítico, piensa que... Su problema es pensar que yo soy crítico en primer lugar. ¿No dijiste una vez de chico no ibas al cole por jugar al Tenkaichi 3? Sí, creo que te repetí segundo año por jugar al Tenkaichi 3. ¿Verdad? No, parece más una persona que sabe el tema. Hola, Gordón, ¿juegas muy bien? No, soy pésimo, de hecho. Hola, Gordón, me gustan tus opiniones. Hola, Gordo, una pregunta. ¿Ese juego es divertido? La pregunta me parece tan inocente que me da esta ternura. ¿Ese juego es divertido? ¿Puedo jugar? Me recuerda a mí preguntándole a mi tío cuando lo veía jugando en la Play 2 al Shadow of the Colossus y yo veía a un chabón en un caballo, ¿viste? Y yo decía, qué pajero este, qué mierda está jugando, cómo va a jugar esa poronga. Lo único que haces es ser un chabón arriba de un caballo. ¿Qué mierda haces? ¿Te terminás de jugar? Así yo puedo jugar al Dragon Ball Z, qué cosa, al Budokai 3, mira. Le decía. Pero no se lo decía, lo pensaba y le decía, hola tío, ¿ese juego es divertido? Y él no me respondía, me ignoraba. Porque era un sobrino pesado yo. Y llegaba y ellos aparecían los culosos y yo estaba como... Sí, eso. Si te gusta Carta Piñas y Dragon Ball, sí, si no, un embole. ¿Te gusta un villano de una peli de Dragon Ball? No, no que recuerde. Pensé que ibas a jugar un juego en vez de editar el video, hasta que me di cuenta que lo estabas capturando. Te ganó un villano de una peli de Dragon Ball. ¿Por qué no haces un canal secundario para esto? Porque si hago un canal secundario para esto no lo va a ver nadie. Y me gusta hacer el stream acá porque lo ven y charlamos. Porque tengo Twitch justamente para hacer streams. Pero no hago, no para este tipo de streams, sino para los gameplays y ese tipo de cosas. Para los streams que es tipo interactuar, me gusta YouTube. Por una cuestión de que hay más gente. Para gameplays y capturar y por ahí. Bueno, los que me siguen en Twitch también interactuamos, pero es mucho. No, igual también me culo bastante ahí. ETC. Freezer Super Saiyajin, what the fuck. En Pokémon SWSH, no sé cuál es. Super algo, no, W White. Black and White, no, Black and White no es. No, no sé cuál es. Había un mouse en los créditos y es un juego que vale $60. ¿Cómo olvidar la saga sin pensar que en el secundario de gordo? Esa saga es una masterpiece. Uf. ¿Cuánto falta para llegar al After Effects? Tengo que terminar todo el video y después, si hace falta agregar algo en After Effects, lo agrego. Si no, no. Di, pero gordo, me gusta cuando lo dices. Y bueno, esperada que. En el video, creo que. Bla, bla, bla, bla, bla. Mal. Deja de golpearte el pecho, te va a hacer mal. Sí, ¿no? Hola, llegué a la trilogía de edición. ¿Tendremos una saga? No, solamente hasta que termine de editarlo. Después no sé si iré a hacerlo con otros videos. No tengo idea. Oye, gordo, ¿terminaste Dragon Ball Kakarot? Sí. Por eso estoy haciendo el video. ¿Para cuándo la crítica de la película de Janemba que no estuvo en la super reseña? No estuvo porque la chica que tenía que hacer esa parte del video no la hizo. Y yo en ese momento ya no quería hacerme porque estaba re podrido. Y digo, ya está, lo subo así. Total, es una película y listo. Y bueno, no me tocaba a mí y no me tocaba a mí y ya está. No la pienso hacer porque hacer críticas es de, no sé, retrasado mental o algo así. O sea, ¿quién no sabe distinguir lo bueno y lo malo de una obra? Cualquier imbécil hace una crítica. Ay, ay, ay. ¿Qué opinas de Touhou? Touhou es el jueguito de navecitas que no son navecitas sino que son minitas, creo. No lo jugué nunca. ¿Con qué mano te rascas el orto? No tengo idea. Alto Gallardo, Alto Gordo. Me salió recomendado, what the fuck, ni idea, amigo. ¿Cuáles son tus animes favoritos? No sé. ¿Jugaste Xenogears? No. Gordo, ¿te estás viendo la temporada 5 de Better Call Saul? Vi el primer episodio. Ah, Sword and Shield. Claro, me había olvidado de la existencia de eso. ¿Pero por qué SW y SH? Ah, por claro, Shield. SH, claro. Y porque varios Pokémon SS queda mal. Sí, de Better Call Saul vi el primer episodio de la quinta temporada. Creo que ya salió el segundo. No sé si el tercero, pero esos no los vi todavía. Estoy esperando el momento. El momento es cuando no tenga ninguna otra responsabilidad. Y como editar, por ejemplo. Quiero terminar de editar para hacer otro video. Para terminar de editarlo antes del 16 de marzo. Para así poder ver varias pelis que tengo ganas. Y de paso a la serie. Vivi estaba en la banda. O solo era amiga de ustedes. Era amiga solamente. A Vivi la conocimos. Bastante raro. Fue por Skype. No me acuerdo quién tenía el contacto. Pero en Skype. La banda estaba en Skype primero, ¿no? Estábamos Deep. Forts. Pedro. Dandy, Carby, el Chaslo, estaba la cabra también. Había banda y éramos esos nomás. Y no me acuerdo quién cómo conoció a Vivi. También tenía Skype y ella estaba en otro grupo de Skype que no sé de quién era o con quién estaba. Estaba con Kai, me acuerdo. Y cada tanto hacíamos llamadas. Hacíamos llamadas y estábamos hablando horas y horas y horas en Skype. Yo lo tengo muy lindo recuerdo, al menos, ¿viste? Pasamos, porque hay muchas horas de diferencia con España, entonces nosotros estábamos hablando a la noche, nos quedábamos hasta tarde, ¿viste? Hablando, y por ahí ella se estaba haciendo de día, ¿viste? Entonces era como que, no, qué baja. Pero, qué sé yo, era lindo, hablábamos de Berserk, a Vivi le gustaba mucho Monster, me acuerdo. Rakugo, salía Rakugo en su momento, la primera temporada. Qué sé yo, un montón de boludeces. Pero sí, no estaba en la banda, pero nos llevábamos bien. Nos llevábamos bien. Incluso yo por ahí hacía un stream y qué sé yo, estaban ahí y se metían, viste, yo no tenía drama. Pero etc. ¿Asuka o Rey? Misato. ¿Qué opinas de Amphibia de Disney? ¿Qué es Amphibia? Let it go. Let it go. Let it go in my eyes. Let it go. Let it go. Ah, es una serie animada. All I've let it go. Eat my ass. Amphibia. No me gustan los diseños. That's all. ¿Qué opinas de la película de Janemba? Acabo de hablar de eso hace... ¿Cuánto? Como unos 7 minutos. O menos. ¿Ya editaste el video? Estoy en eso, estoy tomando un receso porque ya llevo 8 minutos 11, que es como... ¿alguna vez lloraste con Dragon Ball? ¿Dragon Ball? Sí, la parte del abuelito que todos conocemos. Dragon Ball Z, me acuerdo que... No recuerdo haber llorado con Dragon... No, sí, en la saga de Buu. Tengo el recuerdo. Y después en GT con la muerte de Piccolo. Pero bueno, sos chico, lloras con cualquier cosa. ¿Cuándo perdiste? Esas cosas... No... Pienso contarlas en un directo con tanta gente. Siempre las partes turbias de los directos son las últimas horas, porque es cuando ya están todos cansados, porque partamos desde que yo suelo hacer directo siempre a la noche, viste, un viernes, un sábado a la noche, porque también era el momento en el que mi vieja no estaba en casa porque salía de joda, ¿no? Entonces yo me quedaba así hasta tarde y podía quedarme por ahí hasta las 4 o 5 de la mañana. Y cuando yo ya estaba cansado, ¿viste? Y estaban todos cansados y quedaban re pocos. Por ahí contaba las cosas más personales o turbias, ¿viste? En su defecto. Así que no... Igual creo que lo conté en algún stream ya. O conté mi primera paja también. No me acuerdo. Grande, gordo. ¿Viste el video? Sí, vi el video de Vive sobre la Casa de Papel. Sí, lo vi en su momento. No me acuerdo cuándo. ¿Habrá cuarta parte? No tengo ni idea cuánto va a llevar esto. Pueden haber 17, depende de cuánto me tarde en editar el video. ¿Cómo iba con un directo con SH? Te pusiste a decir boludeces y su mamá te escuchó. Yo no me acuerdo de eso. No me acuerdo, en serio. Pero no sería raro que sí, que haya pasado. O fue el primer directo con ella. También puede ser. Pero bueno, ya descansamos un toque. Ahí mi cuello. Voy a tomar agua. Vengo. Y me pongo a editar. ¿Alguna peli que te guste de Pixar? Sí. Cars 3. La mejor. Me parece tan despreciable la gente que aprovecha cada situación para hacer, para tomarse de toda joda, ¿no? Con tal de hacer un chiste de pitos. Encima que el chiste de pitos es tan básico, tan estúpido, tan ridículo, tan, tan imbécil, que es prácticamente cultura humana, ¿no? Así que no, estoy muy en contra de eso. Pero, por cierto, ¿alguien quiere pelarme la banana? Ay, comedia de oro, no, lo sé, soy un genio. Ayer les dije que yo inventé la comedia. Si no me creen, está en el stream de ayer. Pero es verdad, yo inventé, no puedo mostrarles, ahí está. No puedo abrir esto, así que lo tengo que abrir con una cuchara. Necesito cortar la partecita esta. Y ahora no puedo tampoco. Esta cosa siempre me rompe las bananas. Ahí está. Hace un pequeño corte y ya está. Oh, esta encima está fresquita. No sé cómo no lo vi venir. Bueno, ¿qué te puedo decir, no? Algunos pensamos mucho las cosas desde el momento que vemos una banana en la derecha y decimos, hey, podría comer una banana. Y podría hacer un chiste de pitos también. ¿Has visto Code Geass? Sí, es una mierda. Sorpresa, sorpresa. ¿No te molestan los chistes pedorros de tu país sobre que los narizones? No, me molesta mi país. ¿Qué se siente refugiar nazis y ser narizón? Wow. Hilarious and original. Hilarious and original. Hilarious. Está muy fría. Ok. Suficiente puto chiste. Vamos a seguir. Que para algo me están pagando. Spoiler, no. Acá. Ok. ¿Qué sigue? Y ni siquiera estoy pidiendo algo muy nuevo, ¿eh? En Infinity War había minijuegos como buscar las esferas del dragón, entrenar, escapar de Namek antes de que explote, y no tenían la obligación porque era solo un juego de peleas y solo estaba ahí para darle al jugador una experiencia más completa. En cambio, acá que sí tienen la obligación, descartan esto para darnos a Goku y Picoro jugando a las carreritas. Pero nada, siendo un RPG mejor. Ok, acá tenemos un dilema. Necesito gameplay del Dragon Ball Infinite World, que no tengo el juego. Y necesito un pedacito de Goku y Picoro jugando las carreritas. Vamos a ver si hay algún gameplay en YouTube del Dragon Ball Infinite World que no le importa a nadie. Y después vamos a buscar la parte de Whipiro jugando las carreritas, porque no tengo el save ni cerca de ahí y es un evento de la historia solamente. Qué rico. Es como ir a una pija. Cácaro. Goku, Piccolo, Cars, qué sé yo, acá, driving, ok. Kakarot, I will surprise you. Igual no vamos a tomar la parte del gameplay del chabón, porque eso sí, te puede meter en problemas. Lo que vamos a tomar va a ser la parte, las cutscenes, la cinemática. Por ejemplo, déjame compartir pantalla. Pasa el tiempo y los recuerdos se van a alejar. ¿Por qué no está completo compartir pantalla? Ahora no. Ah, porque quería comentar por el coso. No pasa nada. La pista es bella, parque varia, amigo mío. Vamos a capturar esto. La parte que son las cutscenes, no la parte de gameplay, porque ahí nos podemos meter en problemas. En cambio, como esto está en todos los juegos, en el gameplay de cualquier persona, es parte del juego, independientemente de las acciones, esto sí lo podemos capturar. No pasa nada. No, qué petero. Bueno, no importa. Vamos. It's on, Goku. Oh yeah, Piccolo. Funny. De esto, a un chiste de pitos casi no hay diferencia. Ey, ya está, listo. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Tienen la obligación. Descartan esto para darnos a Goku y Piccolo. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Descartan esto para darnos a... Vamos a usar este, este y este. Pues así se ve. El auto solo. Los autos desde atrás. Y la wea del key. Listo. Porque si solamente ponía la parte del diálogo y hace un embole, ¿no? La la la la la la la la la la la la la la la la. Ah, ¿qué pasó, vaquero? Bien. Le bajé un poco de calidad, pero no es muy perceptible. No es como si tuviera un mouse ahí en el medio de... ¡Oh, Dios! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Que nadie se dé cuenta, por favor. Me van a poner en los comentarios. Me van a poner... Ustedes van a hacer los hits. Me van a poner... gordo! Ahí... ¡Concha de su madre! No se puede pedir nada. Comida de oro. ¿Te leíste el libro de Chowder? Mírenlo, se está comiendo una pija. Respira la cámara. Ah. Listo. Se traba la cámara con tu banana en la jeta. Qué rico, amigo. Enseñé en matemáticas, gordo. Mañana tengo examen y no entiendo una poronga. Amigo, yo tampoco entiendo una mierda de matemáticas. Tendría que rendir... Tengo que rendir 2 años de contabilidad si no pierdo la facultad a mitad de año. Y bueno, contabilidad no son matemáticas, pero bueno, aún así tengo que rendir matemáticas financieras también. Todo lo referente a lo contable, a hacer plata y toda esa wea, soy pésimo. Todo lo que tenga numeritos me mata. Por eso veo películas. No, amigo, no puede ser tan pete esa mierda, ni más y más peor de Goku en el auto. Sí, ¿no? 2 pesos. Habrá que buscar un jueguito acá que se llama... Se llama Dragon Ball Infinity War. War. Infinite World. Bien. Long play. Vamos a ver la calidad. Si no está en boliviano. Oh, está en 720. No quiero escalar la calidad. My walkthrough channel. A ver. Ah, no. Este es un grande. Te tiene todo timeado. Me voy a casar con este tipo. Me voy a casar con este tipo. A ver. Saiyan Saga. Me acuerdo de eso. Ok, vamos a empezar a capturar. Directamente. Necesitaría... Go after rabbits. ¿Esto es? Sí. La la la la la la la la la la. Lástima la calidad, pero bueno. Vamos a ajustar acá para directamente capturar menos y ocupar menos memoria. Debo estar gastando como 50 GB en puras partes y cosas capturadas nomás. Después voy a tener que limpiar la máquina. 3, 2, 1. Así en seco, caía y te tiraba. Bueno, vamos a ponerle pausa a esto. Vamos a adelantarlo un poco. Esto es lo bueno que tiene el juego. Estas partes. Ese temita. ¿No se te lo recarga el coso? Uno más. And we're done. Esto. Y ahora yo me acuerdo. Porque este juego lo jugué. No sé, debía tener 13 años. Acá. No, igual necesito. A ver. After Raditz. Defeat Raditz. Capture Bubbles. Esto. Capture Bubbles. No. Capture Bubbles no. Sí. Vamos a usar este. Me sirve perfecto. I'll catch him before you know it. ¿En serio te vas a poner a capturar todas las monedas antes de ir por el mono? Ahora sí. Tenés que tirar a agarrarlo con círculo, si mal no recuerdo. Sí. Después había una parte donde tenés que destruir los ladrillos. Porque no es como si lo hubiera leído acá que dice Destroy the bricks. No, pero estaba bueno. Estaba bueno, realmente tenías que entrenar. O sea, te hacía pasar por la parte del entrenamiento de Goku. No es que te hacía ser más fuerte el personaje de la noche a la mañana. Y ni siquiera tiene un sistema de subida de niveles. Cow. Yo era malísimo en eso porque hay que apuntar. Y yo odio todo lo que haya que apuntar. Por eso odio los shooters. Suficiente. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, y escapar de Namek. Vete de mierda. Te caían rayos de forma random. Imagínate si ese juego te dejara, no sé, volar. Suficiente. Ah, muchas gracias, buen hombre. El chabón tiene el canal únicamente para esto. Yo lo amo. Le voy a dejar un like. Y eso que jamás doy likes. Y le podría compartir el video. Bueno, eso lo voy a hacer después, sí. La la la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la. Ah. Uy, se está viendo oscuro ya. Bueno, igual no me prende la luz todavía. Gráfico de 2 pesos. No, un juego viejo. Está bueno eso de escapar de Dynamic. El gordo. Odio todo lo que tenga que apuntar. ¿Cómo haces para mear? Me siento. No, qué sé yo, apuntás, pero es ya es automático eso. Está, ¿cómo decirlo? No apuntás, directamente te pones a cierta distancia y ya está, te agarrás y sabes dónde tenés que mear. Literal, lo mejor de ese juego eran esas partes. Sí. 3 días editando a la verga, yo igual, 2 semanas en el mismo video. Y es que editar no es fácil. O puede ser fácil, pero requiere tiempo. Uno literalmente está minutos. Ay, mira, me quedé esta partecita por acá dando vuelta. Igual ya no la voy a usar. Uno literalmente está minutos y está por acá arriba. Tampoco me di cuenta. Gasta minutos para editar segundos. Y gastas horas para editar minutos. En mi caso yo he gastado horas editando segundos en el video de Alita, por ejemplo. Pero bueno, papa patata, ¿no? La la la la la la la la la la la la la la la la la. ¿Qué dice? Y ni siquiera estoy pidiendo algo muy nuevo, Acá. Estoy pidiendo algo muy nuevo en Infinity War. Recuerda, había minijuegos como la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Buscar las esferas del dragón, entrenar. No. Vamos a adelantar la velocidad de esto. Al menos acá me parece bien. Buscar las esferas del dragón, entrenar, escapar de Namek antes de que explote. Concha de tu madre. Dragón, entrenar, escapar de Namek antes de que... Dios, ¿por qué no lo corta? Ah, no tengo seleccionado, ahí está. Ahí está. No me gusta la idea de estar usando un clip en 720. Y hasta el 1080, porque se ve feo, como pueden ver, se ve feo. Pero es eso. O. Ah, Dios santo de la puta. O que se ve así. Buscar las esferas del dragón. Entrenar, entrenar, entrenar, entrenar, entrenar, entrenar, entrenar, entrenar. ¿Qué voy a poner para entrenar? Disparar a los ladrillos. Creo que es la parte que mejor lo representa. Creí que va a tener más tiempo. Sí, me parece que coso grave más. Entrenar, escapar de Namek antes de que explote y no tenían la obligación porque era solo un juego de peleas. Ahí está, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer así. Entrenar, escapar de Namek antes de que explote y no. Dios, cerrá el orto. Entrenar, listo, ahí está. Vamos a poner esa parte. ¿O no? Porque esa parte no pasa nada. Exacto, no pasa nada. Busquemos la parte donde pasa justo en ladrillo, ahí. Bueno, esto lo vamos a borrar. Ahora sí. Ahora sí, escapar de Namek. Y esto sí me va a servir para después. Escapar de Namek antes de que explote. Y no tenían la obligación porque era solo un juego de peleas y solo... Estaba ahí para darle al juego. Ahí está. Esto vamos a ponerlo acá. Esto vamos a ponerlo acá. Pa para pa pa pa para pa pa para pa pa pa. Jugador una experiencia más completa. En cambio acá. Podríamos achicar un poco esto. Agrandar un poco esto. Y dejar esto hasta acá. Todo esto acá. Esto acá. Esto acá. Pim, pim, pim, pim, pim. Y creo que ya no lo voy a usar. Y ni siquiera estoy pidiendo algo muy nuevo, Uff. En Infinity War había minijuegos como buscar las esferas de Infinity. Ay, dije Infinity en vez de Infinite. Y no tenían la obligación porque era solo un juego de peleas y solo estaba ahí para darle al jugador una experiencia más completa. En cambio, acá que sí tienen la obligación. Descartan esto para darnos algo y Picoro jugando a las carreritas. Pero nada. 8 minutos 30. ¿Cuántos juegos nombro a lo largo de este video? Estoy pensando que debería poner el nombre de cada uno. Dragon Ball Fusions, Budokai Tenkaichi 3, el Infinite World, Xenoverse. Debería poner el nombre de cada uno. Oh no, es mucho laburo, no me importa que la gente lo sepa. Yo me importa con mostrar el ejemplo de cuál es nomás. Copa reportarial. Hasta juego de South Park es mejor RPG que Kakarot. Yes. ¿Cómo os lleva la misión del mono de chico? No, yo también. Me costó un huevo en su momento. ¿Qué sigue? Oh, siento que es alta paja lo que sigue. Haciendo un RPG es mejor quitar los entrenamientos, regalar experiencia y mandar al jugador a buscar tres objetos de mierda a la loma del culo. No, la misión. Por el cine, contra robotcitos en el camino. No, la porque misión de los tres objetos de mierda. La misión de los tres objetos de mierda de Vegeta. Dios santo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios mío. Dios mío. La misión de Vegeta, de los tres objetos de mierda. Dios. Haciendo un RPG es mejor quitar los entrenamientos, regalar experiencia y mandar al jugador a buscar tres objetos de mierda a la loma del culo mientras recoge bolitas por el cielo y pelea. Ok, para eso tengo un clip. ¿Qué me puede servir? Pesca, Vegeta en el Camp House, objetos, la misión de los ciervos. La misión de los ciervos, amigo. Esto me va a servir. Gohan versus Daura. Esto lo puedo poner para mostrarlo por hongo, que es el sistema de combate. Pero Gohan Kame House, Gohan Experiencia, concurso. Esto, esto todavía no. O esto. ¿Qué es esto? Ah, cuando el maestro Rollita regala todo. Terminar el juego, PvP. Te había pensado hacer un chiste con esto. No sé si voy a hacerlo al final. No, todavía no. No es el momento. No es el momento. Pensemos. Primero le vamos a sacar el audio a esto. Siguiente. Gohan Solo. ¿Qué hay de Gohan Solo? Acá. Haciendo un RPG es mejor quitar los entrenamientos, regalar experiencia y mandar al jugador a buscar tres objetos de mierda a la loma. Lo siento muy lento. No debía haber estado skipeando los diálogos ahí seguramente. O usualmente los skipeaba. Sí, lo estaba skipeando. Y mandar al jugador a la loma del orto a buscar los tres objetos de mierda. Dios. Acá, consigue los materiales para Bulma. Mira, mira, mira, justo. ¿Seguro que quiere salir? Eso se resume el juego fuera de la historia principal. Esa es. Uy, justo salgo, no llega a mostrarse mucho el texto. Que es tan grande, creativo y lleno de vida. Acá, justo acá. Debería marcar esto de alguna forma. Vamos a hacer un zoom nomás. El jugador a buscar tres objetos de mierda. Y vamos a mantenerlo. Vamos a alargarlo. Porque está con la velocidad aumentada. ¿En cuánto está? En 1.29. Bájalo a 64. El jugador a buscar tres objetos de mierda a la loma del culo mientras recoge bolitas por el cielo. Recoger bolitas por el cielo, ok. ¿Este Gohan está haciendo eso? Sí. Este Gohan está recogiendo bolitas por el cielo. Bien hecho, Gohan. A ver, ¿qué mierda tuve que hacer acá? Te mejoras un poco el árbol de habilidades. Habilidades. Más habilidades. Más el culo mientras recoge bolitas por el cielo y pelea contra robotcitos en el camino. Recoger bolitas por el cielo. Wow, ahí justo recogió bolitas. Y va por el cielo. ¿Quién lo hubiera pensado? El culo mientras recoge bolitas por el cielo. Pelea contra robotcitos random. Acá no tengo ninguna pelea contra robotcitos random con este Gohan. Pero tengo este clip. Na na na na na. Na na na na na na na na. Que en este clip debe haber alguna pelea contra robotcitos random. Na na na na na. Nope, no hay. No importa, tengo más. El de Piccolo. No, no, no, no, no. Esto es una misión, aunque no lo crean. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant. Y tenés que hacerla con Gohan. Sí, estos son Saiyan Men, no robotcitos. Pero calculo que después de esto hay... algo. O capturé solamente la misión. A ver. No, solo capturé la misión. No importa, tengo otro donde sí hay peleas contra robotitos random. Que es, si mal no recuerdo. Qué calor hace, curioso. Si mal no recuerdo, era. Goku cae, objetos, Kamehouse, este. Acá hay peleas contra robotitos random. Le quieres disparar a un dinosaurio. Y pum, te viene un robotcito, hijo de puta. Qué juego de mierda. Así me pregunto por qué llegó tan lejos. ¿Por qué en primer lugar querrías hacerle video a un juego para tirarle mierda? Que eso requiere que lo juegues. Y que después tengas que ver todo lo que jugaste para editarlo. Bien hecho. ¿Qué más pero dice? Para seguir con esto nos queda la otra nalga. El mundo. Con ese el mundo va a haber un pajero en los comentarios que va a tirar Saguardo o alguna mierda así. Ya la veo venir. Oh, Dios mío. La misión del mono. ¿Hay alguna manera de explorar un personaje sin el uso? Oh, Dios mío, los que hacen preguntas narrativas pues tienen el pito chico. Ahí está. Los que hacen preguntas de narrativa es porque tienen el pito chico. Listo. ¿Contentos? Contentos. Ahora sí, sigamos con el video, editando el video, que de eso trata. De eso trata el stream, de editar el video, no de responder preguntas porongas que pueden leer en Wikipedia. Next. Experiencia de RPG. Pero para seguir con esto nos queda la otra nalga. El mundo. Y esto podrías dejarlo que todavía. Es tan grande, creativo y lleno de vida que... No, acabo de tener que jugar. Voy a tener que capturar partes del mundo, sí o sí. El mundo. Ay. Me odio tanto. ¿Esto ya está al palo? Sí, yo estaba intentando seguirlo todavía. A ver, matando dinosaurios, más robotitos random. Vuelas, exploras. Bueno, tengo un poco del mundo acá, pero de eso. No, mira cuántos coleccionables. Y más robotcitos random. Creo que este clip no me va a servir. Sí, pero no de momento. O sea, no las peleas. El mundo. Hello, moto. A ver quién porón es. ¿Dejé de compartir pantalla? Sí. Ok, voy a abrir WhatsApp entonces. A ver quién mierda es. No, no, no, no, no, no, no. Se están pasando la captura de Tinder. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Tengo capturas de eso. Y acá terminó el tema. Necesito cambiar la canción. ¡Ah, mi cuello! Necesito cambiar la canción. No, necesito hacer algo antes. A ver, primero vamos a intentar unificar esto. Hasta donde podamos, ¿no? Para que no tenga que procesar tanta información. Segundo, dije nalga. Dije nalga. ¿Dónde digo nalga? Pelea contra robotitos en el camino. Porque en eso se resume el juego fuera de la historia principal. Esa es toda tu experiencia RPG. Pero para seguir con esto nos queda la otra nalga. Nalga. Nalga significa culo en español. O sea que... Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa p pongo acá. No, porque estaba de este lado. Ah, sí. Y acá le vamos a poner mundo. No, mundo de mierda, creo que decía. Vamos a fijarnos. Vamos a fijarnos. ¿Dónde era? Por acá. No, no, no. Acá hablamos de regalar experiencia. ¿Esto qué es? No, no, no, no, no, no, no, no, no. No, no, no, no. Acá tengo los 7 millones de RPG. Ahí está. ¿Qué dice acá? Eso se llamó RPG de mierda. Y un mundo de mierda. Mundo de mierda. Perfecto. ¿Cuál es? ¿Es este? No, es este. Sí. Copiar. Voy a llegar hasta el minuto 8 y algo. Por acá está. Bien. Na, na, na, na, na, na, na, na. Na, na, na, na, na, na, na. Ni, ni, ni, ni, ni, ni. Na, na, na, na, na, na, na, na. Na, na, na, na, na, na. El mundo. Néstor nos queda la otra nalga. El mundo. Bien. Es como medio culo. Ah, amigo, qué calor. Pensá un tema. ¿Qué es lo que digo acá ahora? ¿Qué viene a continuación? ¿Qué bajo qué tono? ¿Va más a joda? ¿Va más en serio? Que es tan grande, creativo y lleno de vida que... Ah, ah, no, no puedo pasar de una zona a la otra directamente. Cuando salgo del área, me devuelve. Tengo que sí o sí usar el mapa mundi para ir a la siguiente zona. Pero al menos sí está lleno de contenido. Es sarcasmo. Si es sarcasmo, puedo poner un tema muy de joda. Necesito luz. Amigo, qué calor. Ay, Dios, está peor que ayer. Oh, qué paja. ¿Escribieron algo? No. F por la monetización. ¿Por qué pasó? Ah, por la nalga y el culo, claro. Si igual me chupan huevo la monetización. Es plata que queda en YouTube, yo no la veo. Algo más joda, a ver qué hay. No. Puede ser, me gusta. Este me gusta, plan, va con onda. No está bien. Probemos con este de momento. La la la la la la la la la la la la la la la la. Si no, hasta esto. Ah, lo puse dos veces. And the light hit your eyes. Time for one last ride up to dreamland. No. No. No. No. Este creo que ya lo puse. No pega con el que viene. Me encanta, pero no. Probemos con este. A ver qué onda. Cambiamos el espectro, bajamos un tinino, bajamos esto y vamos a probar. Regalar experiencia y mandar al jugador a buscar tres objetos de mierda a la loma del culo mientras recoge bolitas por el cielo y pelea contra robotcitos. Porque en eso se resume el juego fuera de la historia principal. Esa es toda tu experiencia RPG. Pero para seguir con esto nos queda la otra nalga, el mundo, que es tan grande, que era... Bien, queda. Queda. Yo creo que queda. Así que lo voy a dejar. Y vamos a ver qué sigue. Creativo y lleno de vida que... No puedo pasar de una zona a la otra directamente. Cuando salgo del área... Bien, no puedo pasar de una zona a la otra. Que es tan grande, creativo y lleno grande, de vida. Grande, creativo y lleno de vida. Ok. Busquemos características en este clip que hagan parecer al mundo grande, creativo y lleno de vida. Porque eso es lo que es un mundo grande, porque es grande. Creativo, porque es creativo y lleno de vida, porque tiene mucha vida. Digo yo. Que es tan grande. ¿Algún otro clip por acá? Creativo y lleno de vida. Me gusta. Que no puedo pasar de una zona a la otra directamente. Cuando salgo del área me devuelve. Ok, de esto hay un clip. No me acuerdo cuál. Creo que lo capturé anoche. Debe ser este. Sí, debe ser este. Que capturé anoche. Va entrando. No puedo pasar de una zona a la otra. ¿Por qué captura el audio igual si yo lo pongo para que no capture audio? ¿No es que si captura audio es más pesado el clip, la concha de tu madre? Prepárate. La reputa que te... A ver ahí. Que no puedo pasar de una zona a la otra directamente. Cuando salgo del área me devuelve. Qué pete el juego. Tengo que sí o sí usar el mapa mundi para... Qué juego tan pete, Dios. Sí o sí usar el mapa mundi. Tengo que sí o sí usar el mapa mundi para ir a la siguiente zona. Bueno, esta igual no es la siguiente zona, pero... Yo seleccioné otra cosa y pues estaba pigiendo. El mapa mundi. La. Para ir a la siguiente zona. Quedó muy bien, casi a tiempo. Salgo del área, me devuelve. Sí o sí usar el mapa mundi para ir a la siguiente zona. Muy bien. Vamos a guardar y vamos a ver que ahora sí me están escribiendo por WhatsApp. No, esto cabría acá, en serio. I've never felt like. Chu. Mi primo. Estoy en stream. Bye. Ahora sí. ¿Qué estaba? Gordo, ¿cuándo fue que te... la última vez que te... que liberaste tensión? Y mira, me mudé a una ciudad nueva. Y no conozco a nadie. Así que, imagínate. Gordo, tu video está a todo jete. Buena. Hablando de todo jete, ya llevo 9 minutos. Eso quiere decir que quedan 10, 11, 12, 13. Que es como 4. Con 32 segundos. Pero tiene 8 que están bien. O sea... hay que hacer una cuenta y que le dicen resta, pero ¿cómo vas a hacer cosas con numeritos? No seas trolloman. A ver, qué poronga quiere mi primo ahora. Si le digo que estoy en stream y me sigue escribiendo, Te estoy viendo, por eso lo busqué. Si me estás viendo y sabes que estoy en stream, entonces no me escribas. Porque me haces salir del cosa porque tengo que... Ah, etc. Bien. Ahora. ¿En qué estaba? Tengo que sí o sí usar el mapamundi. El mapamundi para ir a la siguiente zona. Muy bien, ahora. Yo tengo mucho miedo de lo que sigue. Pero al menos sí está lleno de contenido. Como por ejemplo, tenemos a muchos ciudadanos con los que no podemos hablar. Pero sí están ahí para indicarnos dónde están las cosas con las que sí podemos interactuar. Como bolitas de colores. Ok, abrimos el Kakarot. Pelamos la pija. Y vamos. Ya está. Tengo que abrir, tengo que capturar mientras coso. ¿Cuál es la palabra? Dale, stop. Muy bien. Bueno, ahí ya tengo el joystick prendido. Prendido, dije, hijo de puta. Ahí está. Ahora necesito abrir el Kakarot. El Signover ya lo podría ir borrando porque no lo voy a volver a usar. Total, lo descargué para el video nomás. Mi escritorio es un desastre cuando juego jueguito. Se traba la cámara, ¿no? Sí, siempre se traba la cámara cada vez que hago eso. ¡Pum! Hombre hermoso, etc, etc, etc. Y ahora vamos a capturar pantalla, que es como capturar. Pero sí. Ahora sí, bien. Y acá vamos al Dragon Ball Kakarot. Y ahora esto se debería estar capturando. Vamos a ver. Se está capturando. Yes, indeed. Sí. Vamos. I try hard. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Sí, claramente continuar. Auto guardado, no, juego libre acá. Tengo que ir a alguna parte que tenga ciudad para mostrar lo útil que es. Mezclador de volumen. Subilo por acá. Bien. No, vamos a... No, sí, está bien. No pasa nada. No pasa nada. A ver qué mierda dicen. Kakarot es el mejor juego del 2020. Si seguís con tu comentario... si seguís con tus comentarios mobólicos, te voy a terminar silenciando igual que ayer. Mirá, Majin Buu. Oh, y Jacob, concha de su madre, no se puede con esto. A ver ahora. Dejar de capturar pantalla, ok. ¿Qué onda con esto? Amigo, qué calor. Bueno, parece que sí volvió. Sí, volvió, ok, me quedo tranquilo. Ah, crashé el OBS. Ah, mi tío, la mucha comandas. Qué pete lo. Ok, no pasa nada. Tiempo sin que te pasara esto. No, es que sí, es que es raro. Y ahí se está trabando de nuevo. Banquen un toque. Voy a matar a mi compañero de departamento. Qué raro. Va posta bastante choto. No sé qué le estará pasando en internet. La la la la la la la la. No, en serio, no quiere llegar ni siquiera a los 3000 kbytes. ¿Lo tendré que cortar acá? Voy a tener que ir a matar a mi otro compañero. No me queda tener fin que... Más que tener fin que se va a acomodar. Ahí va, ahí va. No, rojo de nuevo. Ah, da, da, da, da, da, da, da. Todo porque abrí el Kakarot. Es de mala leche el juego. No quiere llegar a 3000. No quiere llegar a 3000. ¿Está visible al menos? Vamos a revisar eso. Parece que está visible, al menos. ¿Está visible, al menos? Ahora mismo no se traba. Qué raro. Los kbytes me cogen. Pero bueno. Ahí está, listo. Lo voy a dejar así. De última no capturo esto y... Y a la mierda. Porque todo fue desde que abrí el juego. De última juego desde el OBS. No, pues necesito capturarlo, sí o sí. ¿Por qué lo cancelé? Ah, ok. No me guardó los cambios. Sí, el cambio de imagen, pero no los otros cambios. Bien. ¿Con qué sigue la edición? Animales para cazar, bolitas más brillantes. Hay los tipos que venden cosas. Pero no, yo me pasé todo el puto juego sin buscar nada de eso y no tuve ningún problema. Si sirvieran de alguna mierda. Todos estos elementos ayudan a que el mundo se sienta vivo y fresco. Olorían si sirvieran de alguna mierda. Voy a probar a cerrar el Kakarot, que todo se fue a la mierda cuando lo abrí. OBS. Show me what you got. Ah, no está subiendo. Ok, entonces voy a editar con lo que tengo y después voy a ver cómo se maneja. Cómo manejo el otro. No puedo quedarme prendo tiempo muerto. Pero no, yo me pasé todo el puto juego sin buscar nada de eso y no tuve ningún problema. Mucho menos cuando en la saga de CSM... Este clip sí lo tengo. La saga de Cell, la saga de Cell, la saga de Cell, la saga de Cell, la saga de Cell. Objetos. Misión Ciervo, Goku se cae, Gohan vs Daura. Goku en el Kame House. No, Gohan en el Kame House. Y... ¿Y este Goku en el Kame House qué hace? ¿Cuánto dura esto? 18 segundos. Y debe ser Goku también con toda la web de objetos. Emma, mucho menos cuando en la saga de Cell se me ocurrió ir a visitar al maestro Roshi y me dio una No, este no es el clip. Sí, o sea, lo voy a usar, pero no es este el que estoy buscando. Debe ser este. No, esto es la saga de Boo. Debe ser este. No, esto es después. Es este. Dame más teclado. A estos tres le vamos a sacar el sonido porque por alguna razón tiene. Le damos clic derecho. Vamos a adelantar la velocidad de los tres. No, de este solo solamente. No, de los tres. Clic speed. Y vamos a duplicarlo. Bueno, ahí, ahí, para que se note más. Todo el puto juego sin buscar nada de eso y no tuve ningún problema. No, acá empieza. Estaba bien. Mucho menos cuando en la saga de DC se me ocurrió ir a visitar al maestro Roshi y me dio una cantidad enorme de ítems curativos, medallas y regalos. ¿Para qué se supone que esté toda esa mierda si... Después en la saga de Boo también. Una cantidad enorme de ítems curativos, medallas y regalos. Ah, no, encima volvés a hablar con él. Y te da más. Volvés a hablar con él y te da más. ¿Para cuántos son? Una cantidad enorme de ítems curativos. Uno. Y regalos. ¿Para qué se supone que esté toda esa mierda si el juego... No, me salté los que faltan. Me regala cosas por avanzar. Dos. Tres. Y... A ver este. El mundo no solo está conectado como el culo, sino que... Thank you kindly. ¿Qué se supone que esté toda esa mierda si el juego me regala cosas por avanzar en la historia? ¿Qué se supone que esté? Acá está el canecito. Chin, chin, chin, chin. Acá. Cuando termine el diálogo. Y vamos a hacer más zoom porque no estoy viendo una goma. A velocidad normal. Ok, tal vez no tanto. Si el juego me regala cosas por avanzar en la historia. Sí, velocidad normal. El mundo no solo está conectado. Ay, el pecho. Bien mucho hecho. Mucho menos cuando en la saga de DC se me ocurrió ir a visitar al maestro Roshi y me dio una cantidad enorme de ítems. Acá voy a aclarar que en la debut también, porque alguien, algún sabio, algún inteligente en la vida me va a decir: ah, pero dijiste la saga de Celisa, la saga de Boo. No. En la debut también fui. Imbécil. Mundo de mierda. También en la saga de Boo. Ahí está. Puntos suspensivos. Soy una minita escribiendo. Y esto por acá. Ahí. Y creo que va a quedar mejor en negro. En negro. Ahí está. No, se ve horrible. En blanco. Bien. Sombra. Dale sombra al texto. ¿Por qué no veo la sombra del texto? Qué raro. Suele tener sombra, toma. Sombra. Celo. De este lado. De este. Mierda. ¿Estuvo intensa? Me imagino. Ok, you should stop right there. No, no, bueno. Bien, bien, bien. Lo respeto. Sí. Lo respeto. Bien. Una cantidad enorme de ítems curativos, medallas y regalos. ¿Para qué se supone que esté toda esa mierda? Bien. Si el juego me regala cosas por avanzar en la historia. Bien hecho. ¿Qué vas a hacer? Haceme... Haceme, sí, del verbo hacer. No, la escuela no. No, ey. ¿Me hace un café? No, la escuela no, un café. Ah, un café. Mira, yo el chop lo dejé con... con guagua y detergente. Para que se le... ¿Quieres mostrar el truco de cámara, por favor? No. No, venía a mostrar tu truco de magia. Venía a mostrar tu truco de magia. Dale, venía a buscar a mostrar tu truco de magia. Mira, acá está. ¿Ves? Ahí ves cuando lo que entra y lo que no. No, no me pongas la mano en la cara, trolo. ¿Qué si tengo que...? Bueno, para un poco que ajusto el ajustador. ¿Hay mucha gente? No tengo idea. ¿Qué hace? No muevas la pelvis. No es mi habitación. Ya mi orientación, ¿de qué? Habitación. Ya mi orientación, entendí. No, habitación, del verbo habitar. Sí. Yo habito, tú habitas. El chop tiene agua detergente, pero una jugada y echa un saquito de café nomás y ya está. ¿Querés sexo oral mientras que...? Hay un chorrito de leche en la heladera, echáselo también. Sí, le voy a echar leche. No, esa leche no, echarle la... No se puede vivir con esta gente. No se puede vivir con esta gente. Bueno, parece que el internet se estabilizó. Que es bueno. Vamos a bajar esto. Ahí está. Un hombre tiene que seguir editando. Aunque sea lo último que haga. Gordo, ¿te gusta dibujar? Cuando yo era chico, dibujaba mucho. Hasta la adolescencia, dibujaba mucho y creo que dibujaba bastante bien. Pero en un momento dejé de dibujar y perdí la práctica. Y puedes decir que perdí el talento también. Pero sí, de dibujar me gustaba dibujar. Ahora ya no puedo dibujar una mierda. Lo bueno es que si hace falta o lo que sea, no es que no sé dibujar nada. A ver, tengo conocimientos de anatomía para dibujar. Hay gente que no te puede dibujar un cuerpo porque te dibuja un brazo más largo que otro. Puedo hacer cosas consistentes, sombrear, lo básico, lo que me acuerde, lo que sepa hacer. Pero antes sí me gustaba mucho, dibujaba mucho. Mi mamá, cuando yo era chico, me compraba los cuadernos para dibujar, ¿viste? Los no son para dibujar, los cuadernos de la escuela, los grandotes. Me compraba uno al mes porque los gastaba de tanto que dibujaba. No sé dónde habrá quedado todo eso. Creo que tiré todos mis dibujos, no traje nada para acá. Creo que empecé a dejar de dibujar cuando empecé a ver Evangelion. Vos te vas. Che, son las 8:30. No, 8:40, boludo. Qué rápido pasó el tiempo. Vamos a seguir con esto. Que me queda mucho todavía. Aparte de Dragon Ball Kakarot, a nadie le importa. Nadie va a ver este video. Va a ser como el de la E3. No solo está conectado como el culo. Está vacío. Mundo con relleno. El ciervo dorado, eso lo tengo. Pesca, combate, misión, ciervo. Ahí en él es relleno. Relleno. Na na na na na na na na na na na na na Mr. Sandman. Du du du du. Bu bu bu bu. Porque tenía el café pegado abajo. Claro. Para que el retrasado de turno pase horas intentando cazar un ciervo dorado para la misión de la mujer de Goku. Justo. Porque eso es otra cosa. Si pensaban decirme que el mundo no está vacío porque tiene muchas misiones secundarias, les comento que son todas una mierda. La mayoría consiste en ir a buscar algo. Ok. Misión secundaria, misión secundaria, misión secundaria, misión secundaria. Acá tenemos una. Focus on the good things, trust me. Porque eso es otra cosa. Porque eso es otra cosa. Si pensaban decirme que el mundo no está vacío porque tiene muchas misiones secundarias, les comento que son todas una mierda. ¿Qué más dice? La mayoría consiste en ir a buscar algo o ir a pelearle algo. Y muchas veces se juntan las dos porque vas a buscar algo y terminas peleando para conseguirlo. Y es verdad. ¿De qué hablaba acá que lo tuve que dejar en blanco? Ah, sí, de todas las cosas de la... Ok, sí. La mayoría consiste en ir a buscar algo o ir a pelearle algo. Y muchas veces se juntan las dos porque vas a buscar algo y terminas peleando para conseguirlo. Y cuando no es así, vas a pelear igualmente contra los putos robots. Los robots. Ok, robots, robots. ¿Al café no? ¿Al café se toma? Caliente, caliente, caliente. El café se toma caliente. El café se toma caliente. Casi arranco lo que creía, no hace falta. Toriyama saca lo mejor de su arte cuando no dibuja cara humanoide. Sí. ¿Sabes que sí? Ah, puta, qué asco, tengo la pierna transpirada. ¿Lo puedes confirmar viendo el diseño de los monstruos de Dragon Quest o Chrono Trigger? Sí. En los diseños de Dragon Quest, más o menos los conozco. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Algún clip acá, algo me tiene que servir. ¿Qué es esto? Goku en el Kame House. Árbol de habilidades. Gohan. Ring de Cell. Cinemática con menos expresiones que la wea. Esto no, no, no. Relleno. Acá está. Relleno. Solo está conectado como el culo, sino que también está vacío, porque todo lo que hay en él es relleno. Relleno para que el retrasado de turno pase horas intentando buscar algo o ir a pelearle algo. Y muchas veces se juntan las dos porque vas a buscar algo y terminas peleando para conseguirlo. Y cuando no es así, vas a pelear igualmente contra los putos robots. Robots. Gohan solo. Kame House. Gohan vs Daura. Goku cae. Experiencias, ciervos, objetos, pesca y combate. Acá tengo un par de peleas contra robotcitos. Pero vengo usando este clip hace rato. Igual puedo usar distintas partes. Random de la patrulla roja, que me pregunto qué mierda hace un robot de más de nivel 60 dando vueltas por ahí, esperando que pase volando para romperme las bolas con sus hermanos, porque pregunto qué mierda hace putos robots random de la patrulla roja, que me suficiente, acá sí necesito un clip más nuevo. Vegeta Kame House, vamos, alguno me tiene que servir. ¿Qué mierda es esto? 2 minutos, ¿qué es? Gohan contra robots. ¿Y este es de más de nivel 60? Sí. Listo. Venga. Venga. Ups. Así no se agranda eso. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Quiero una parte donde se vea de cerca el robot. Ahí. Pregunta qué mierda hace un robot de más de nivel 60 dando vueltas por ahí, esperando que pase volando para romperme las bolas con sus hermanos, porque todos tienen el mismo. Ok, esto no me gusta. Esperando que pase volando para romperme las bolas con. Sus hermanos, porque todos tienen el mismo puto diseño. No sé, amigo. La única justificación que le veo es que son puto relleno. Bien hecho. ¿Qué más pero tenemos? Volviendo a las misiones secundarias, la estructura es como la dije antes: viajar, buscar o matar. ¿Y qué mejor ejemplo para mostrar? Viajar, buscar o matar. Viajar, buscar o matar. Ah, sí, ya sé. Acá ya sé que Creep viene. Y no me gusta. Viene. Voy a usar esto como chiste ahora rapidito. Pero volviendo a las misiones secundarias, la estructura es como la dije antes: viajar, buscar o matar. Azúcar. Pero yo le echo. Uy. ¿Nos podemos casar? No. Ok. Soy heterosexual. ¿Sos heterosexual? Sí. ¿Qué trolo? Sexual pero hetero. ¿Qué trolo? ¿Cómo vas a ser hetero, amigo? Por favor. Hoy en día, ¿cómo no te va a chupar una pija, amigo? No. Amigo. Sos muy trolo, amigo. ¿Cómo vas a ser hetero? Eso es de trolo. ¿Sí? Pero hacete el té tranquilo. Yo te lo hice, quiero echar azúcar. Y echale azúcar, después tráeme a mí que me va a estar apurando. Era para que te calles en realidad. Da, da. ¿Que la mamá del Cevita? Sí. Qué rico, amigo. No, fuerte, pero fuerte, fuerte. Fuerte de. En el contexto del té, no, no está rico. Bueno, pero la mamá del Cevita. Chuchuchu, corto nombre a la actriz más perra que conozcas. Actriz. Mi primo está viendo el stream. ¿Adriel? Sí. Decilo vos. Te mando besito en la cola. Acercate. No, ah, es verdad, es verdad. Hacía falta que sea en. ¿No escuchaste todo eso en los auriculares? ¿Sí? No, no lo escuché en los auriculares. Ah. Lo escucho con las orejas. Me van a matar un día de estos. No voy a sobrevivir mucho tiempo acá con estos chicos. Bien, nombre a la actriz más perra que conozcas. Actrices que me parecen bonitas. Anya Taylor-Joy, que es la chica de Split o Fragmentados. Dice que te quiere. Rosa Salazar, que es la actriz que hizo de Alita en la película Battle Angel Anita. Después tenés otra que me guste mucho. Eva Green. Eva Green es una mujer hermosa. Uy, rompí el saquito de café. Se me va a caer todo el café adentro. Está caliente. Ahí está. Toma. Déjame pensar. Tendría que haber Instagram, porque ahí sigo a todas las actrices que me parecen bonitas. Bueno, con esas tres tenés igual. Winona Ryder es muy bonita también. ETC. Creo que Dragon Ball debe terminar en la saga de Freezer o la de Cell. No, la de Cell es horrible. Dragon Ball, si no la hacían... Dragon Ball debe terminar en Dragon Ball. No, o sea, antes de Dragon Ball Z. Gordo, soy heterosexual y me siento marginado. ¿Alguna vez te pasó? No, no realmente. En absoluto. Depende mucho también tu contexto. Si 9 de 10 personas que conoces no son heterosexuales, y sí, capaz que te pase, no sé. ¿Qué sé yo? ¿Qué es esto? ¿Francis? ¿Hay un pelo en este café, Francis? ¿Hay un pelo? ¿Cómo se te ocurre que yo tomaría un café con un pelo, Francis? Ah, no, no es un pelo. ¿Qué es entonces? Es una bolsa. It is a bolsa. Over here. Es un pedazo de forro eso, boludo. Esta es la bolsita de... Listo. Creo que lo sacáis y sale primero la parte de arriba y después la parte azul. No. ¿Entonces qué? Un forro. ¿Vos te pusiste alguna vez un forro? ¿Viste alguna vez un forro? No, yo me lo saco. Pero comiste poroto, se te va a hacer más fácil. Ah, por eso fuiste a cagar hoy a la tarde. Escupí todo, lavé el piso, culiado. Lavé el piso. Limpiaste una manchita, boludo. No, había una mancha de comida. Entonces limpié ahí el piso. Allá había una mancha de leche. Y ahí limpié otra mancha que había. Eso no es lavar. Eso es lavar el piso. El piso. ¿Lavé el piso o no lavé el piso? No. Lavé el piso. Me están preguntando, yo te digo que no. No, bueno. Sí, porque los porotos se suenan en poto. Poto. Eso decía mi mamá cuando yo era chiquito. Pero poto es una forma fea de decir culo. Sí, pero no rima con poroto. Ah, tiene que rimar. Es un idiota. Tiene que rimar. Por eso se dice, en realidad el poroto no te suena el poto, supongo. No, ¿cómo va a sonar? Que te suena el poto de rojo. ¿Vos me estás tomando ahí? Sí. ¿Quieres traer para acá? No. ¿Por? Ah, sí, te dejo traer. Pero no, haceme compañía. No, la blanquita. La tiene usted. Ah, traigo una silla y te pongo así enfrente. Dale. Así homosexuales son. Dale, tráeme una silla, por favor, mi amor. Y tráeme también. Agradezco que le diga eso. Trae la silla, trae las titas. Pero con la mitad de uno comemos como, no sé, medio Bolivia. Ah, aparte hay pan. No, yo voy a comer más pan. Trae titas. Con cualquier cosa se confunde. Ay, me quemé. Ya armé una parte de mi cubo de Rubik. Bien. Y yo edité una parte. ¿Qué te pasó? No me asustes, no me asustes. Y yo me asusto. Gordo, decí que no te encontraron con la banana. ¿Qué banana? Nada, ninguna. Está escondiendo la cáscara de una banana. Yo supongo que se refiere a la banana que está dentro de esa cáscara. Mierda, sí, chabón, zorro inteligente. ¿Cómo? Me dicen Helmut Shark. ¿Te gusta dibujar? Hola Valen, reina de las amapolas, ¿cómo andas, querida? Te perdiste de mí sufriendo nomás. ¿Sufriendo? Sí, amigo, ¿sabes lo que es esto? Te estás editando así, fuck, quedas retrabado después, boludo. Estás como, ¡ah, oh, sí! ¡Ah, oh, Robert! ¡Ah, oh, Rodríguez! Y quedas todo así después. Dios, boludo. ¿Entendés? Robert Rodríguez. No me expliques. Quiero explicarte el chiste para que lo entiendas. ¿Sabes qué me di cuenta? ¿Viste que muchas veces, o generalmente, cuando explicas el chiste pierde la gracia? Sí. Parte del humor que manejamos nosotros se basa en explicar el chiste. Y que también, no sé si será por culpa mía esto, no sé si yo fui el que lo implementó, porque parte del humor de Gintama se basa también en explicar el chiste. Los chabones hacen algo... Hacen algo random y manejan un tipo de comedia que se usó toda la vida, que consiste en la comedia de el tipo serio o loco, o sea, el tipo serio o el tipo cuerdo, y el tipo loco o raro o boludo o como quieras decirle, ¿viste? Ajá. Uno normal y otro down. Sí, sí, sí. El down hace cosas de down y el otro lo remarca desde un punto de vista serio. Entonces, vos tenés en Gintama los personajes haciendo boludeces y a Jinpachi haciendo del chabón cuerdo que siempre va a denotar lo que hacen los otros. Esto es lo que hace que sea gracioso, porque el chabón, la forma en lo que lo hace es explicando. Te dice, no, pero esto está mal porque esto es absurdo, te dice, ¿viste? Porque ta. ¿Por qué? Porque ta. Y te va explicando. Y eso de alguna forma se ve que repercutió en mí. Y yo se le trasladé el SIDA a ustedes. Qué loco, boludo. Les cagué, sí, la vida. Lo del CIA no tendrías que haberlo contado. Estamos hablando del humor. No, bueno, lo del CIA es tema aparte, pero ¿qué problema tenés si tengo SIDA ahora? Que me lo tramite esta vez. Y bueno, boludo, agarramos y es un plus, es como un 2x1. No. ¿Te enteraste lo del coronavirus? ¿Qué pasó? Se confirmó en Buenos Aires. Bien. No, mal. Es un verga el argentino que vino. Creo que vino de Francia. Italia, seguramente. No pasa nada, el coronavirus no nos va a matar. Aunque nos agarraran, no nos mata. No, está bien, pero... No tenemos enfermedad... No tenemos deficiencia pulmonar. No tenemos diabetes. No tenemos nada, ni somos viejos, ni nada. No nos va a matar el coronavirus. No, los viejos no les afecta. O sea, no, si están baqueteados. Viste, estás ahí en las últimas. Ya que tenemos a volver al cajón que a manzana. Quítese. Pero ahí te mata hasta un resfriado. El coronavirus forma parte de una... De un tipo de virus que son los virus corona. ¿Viste? No, parece boludo, pero sí, no es el único virus de ese tipo. Ah, y no, aparte me dijeron que era mucho menos inofensivo que otros, que ya son conocidos por todos lados. Sí. Un virus del tipo corona es un resfriado. Es ese mismo tipo de virus. Ni más ni menos. Así que no hay que ser trolo, ya está, no nos va a matar aunque nos agarre, lamentablemente. Ni el ébola, no ha matado, boludo. Ah, no tengo idea. O sea, hablo de nosotros particularmente, a nivel mundial no va a hacer nada, va a morir más gente de, no sé... No, hablo en general, digo, si el ébola no nos mató en general, el coronavirus no nos va a hacer. Pues el ébola no es... El EVA. El ébola no es pandémico. No. Pero se expandió en su momento. Sí, pero nada, fueron. Fue mínimo. Qué sé yo, es cosa, Los países pobres le tienen que preocupar esta enfermedad. Nosotros también somos un país pobre, pero no estamos comparados con África, por ejemplo, países de África. Nosotros no, boludo. No, es que cosa. Pa'lante, guacho. No, lo que voy es que el ébola, el coronavirus no va a llegar al nivel que todo el mundo tiene miedo, porque es imposible. Lo veía la otra vuelta en un stream de un chabón que yo sigo que se llama El Geek Furioso de la Literatura. Es un chabón que putea libros. ¿Viste? Putea, que les hace reviews, todo. Está muy bueno su contenido. El chabón, aparte, es farmacéutico. Entonces hizo un stream en plan serio, hablando y comentando al respecto sobre el coronavirus. Porque el chabón decía, no puede ser que todo el mundo cree que coronavirus nos va a matar si salió en febrero y no mató ni siquiera a 2.800 personas. ¿Viste? No es la próxima peste negra. Ojalá hubiera una próxima peste negra. No me digas qué hacer. Nos va a matar antes la harina. Sí. Porque imagínate ser celíaco. No hay enfermedad más trolo que ser celíaco. Es un vello púbico. Es un vello público. No, es un vello púbico para conquistarte como el guacho de Midsommar. Dicen que lo que había en el café, que era un pelo, que no era un pelo, era un vello púbico que vos pusiste para conquistarme. Lo que no saben es que vos ya me conquistaste. Soy heterosexual. Sí, sos heterosexual, sí. Re heterosexual sos. Absolutamente. No estoy jodiendo, sos realmente heterosexual. No, esto no es un chiste, puedo asegurarlo. Sos heterosexual. Pues cuando te... No, ey, no. No, ey, no. No. No, no. Eso no va. No va acá. Estoy cansado. Yo digo que soy bisexual para estar en el mundo. Claro. Porque si vos decís que sos gay, la gente te marginan. Pero si dices que sos bisexual, como sos una mitad como ellos, entonces no te marginan. Aparte de retro, los ser gay. De retro, no. Sí, ¿no? Valentina dice que no era en Córdoba donde ya se confirmó. No sé, yo no me entero de nada. Si pasa algo en Córdoba, me avisa Carby. Yo he escuchado en Buenos Aires. Matías Cano subió video. Mi primo dice: andá, Carforo, yo soy celíaco. Vos mismo me dijiste. No hay enfermedad más de trolo que ser celíaco. Vos sos celíaco y automáticamente te crece una pija en el orto. O sea, es red de trolo. A no ser que sea tu mamá. Tu mamá es una bella y respetable dama que no tiene nada que ver con que vos seas trolo. Digo celíaco. Mi tía es celíaca, pero al nivel donde vos le acercás la harina y se brota. ¿Qué trola que es tu tía? Creo que te están pasando con el término trola. Claro, porque no le puedes decir trola a una mina como se lo decía un tipo. Yo la otra vez le dije trola a mi hermana, como le decimos, nos decimos trola entre nosotros. Y después que hay que, pará. No es lo mismo. Para ella ser trola es bueno. No, ¿qué? ¿Qué hambre tiene? Gordo, si estuvieras perdido en un... ¿En un cuánto tiempo crees que sobrevivir? ¿En un qué? Gordo, si estuvieras perdido en un cuánto tiempo crees que sobrevivías. Yo un minuto. Ah, en un desierto. Y yo creo que... Un día. Sí, un día y medio. Se mata solo, no se banca él. No tiene nada que ver con el agua o la comida. No. No, no, no, no. Lo que... Es que vos te morís en un desierto. O sea, la gente que se muere en el desierto no es porque se muere por falta de comida. Te morís antes. El sol te mata. Claro, por insolación. Por eso el sol te mata. Con razón me duele cuando me siento. Sí, es que igual, si no conseguís agua de ninguna manera, ¿cómo se llama? A los 3 días te morís. El humano no puede estar más de 3 días sin agua. Si no te mata el sol a la mañana, te mata el frío a la noche. Porque el desierto a la noche es muy frío. Ajá. Uh-huh. No es que es solamente caluroso, mucha gente, yo también pienso muchas veces cosas así, que por instinto uno dice desierto, calor, pero no, tiene temperaturas extremas. Sí, tal cual. Y eso de los 3 días sin agua, te morís, sí, en condiciones normales, pero con el calor del desierto perdés agua mucho más rápido. Y puede que no pases el día. Y si no pasas el día, y si pasas el día no pasas la noche. Pero bueno, ya bastante de demostrar que en su momento vi el programa del chabón de A Prueba de Todo. Sino que... O sea, gritando. No, amigo, no grites así. No es que nadie te quiere. sé, amigo. La única justificación que le veo es que son puto relleno. Pero volviendo a las misiones secundarias, la estructura es como la dije antes, viajar. Ok, esto lo voy a acordar acá. Pero volviendo a las misiones secundarias, la estructura es como... Vamos a hacerle un zoom acá. Pero volviendo a las misiones. Acá. I've never felt like da da da da. I've never felt like do do do do do do do do. Baby, stay with me. I see you clearly. You and me. Me hizo mucha gracia esto. La cara de peste que pone Gohan cuando le dicen no dejes de entrenar. O el chabón en este momento dejó de entrenar por 7 años. Pero volviendo a las misiones secundarias, la estructura es como la dije. La cara de peste, boludo. Es buenísimo, es la cara nomás. Hijo, sacate el polvo de la heladera. Sacate el pollo en la heladera. No, amigo. ¿Cómo te va a reír? Me pasó casi lo mismo. Con razón voy a ver cuando me siento. ¿Cuánto has avanzado? Tendrías que preguntarle a Nathan cómo sobrevivió en el desierto. ¿A quién? Un personaje de la saga Uncharted. Es videojuego, es videojuego. Avancé. Posta, boludo. Avancé en seco hasta el minuto 9. Acá me falta echarle saliva porque necesito capturar un par de cosas y no quiero hacerlo ahora, así que lo voy a hacer después. Y estoy rellenando lo que puedo hacer para después completar lo que me quedó por capturar. Pero ya hasta el minuto 9, ahí. El video dura 13. 13 menos 9 son 5. Y después hay un par de segundos más, segundos menos. Pero en sí voy avanzando de a tininos. Que está bueno. 13 menos 9 son 5. ¿Sí? No. 14 menos 9 es 5. No, bueno, o sea, 5 minutos es lo que me queda. 4, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Por qué no te estás contando por el pulgar? Qué raro, boludo. ¿Cómo que por el pulgar? Porque cuando vos decís, me queda 1, ¿cómo haces? 1. No, no, sí, te entiendo, y es relógico, pero es raro. No. Deja de ser raro. ¿Cómo vas a dejar? Bueno, vamos a ir por la calle, le vamos a pedir a la gente que cuente. Preguntarle, ¿por dónde? Cuando tienen que contar con las manos, no con los dedos. ¿Cómo empiezan? Empiezan. Pero necesito ver la cámara. 1, 2, 3, 4, 5. O empiezan 1, 2, 3. ¿Cómo vas? ¿Ves? No puedes contar así, se te deforma toda la mano. ¿Por qué dedo empiezan? ¿Por qué dedo empiezan cuando tienen que contar con las manos? Eso. Eso mismo. Tendrás que preguntar. Recurso de Freddy Gohan. ¿Tenés planeado otro video después de este? Tengo tiempo hasta el 16. Hasta ahí tengo tiempo libre. Y no falta mucho. Nos falta mucho. Son 2 semanas. Así que si termino este video rápido, que es el de febrero, porque no tengo subido en febrero, tendré que hacer otro para ya subir porque empiezo la facultad y no voy a tener más tiempo. Dudo que tenga más tiempo. O voy a tener tiempo, pero voy a estar demasiado agotado. Seguramente hasta duerma siesta. Dios mío, qué asco. No creo. Pero bueno. Eso. Sí, me gustaría subir otro video, pero no sé de qué. Pero qué pasa, yo les pido que me den ideas y no me den ideas o me den ideas de mierda. Son un público incompetente. Estoy en todo mi derecho de putearlos y odiarlos. Yo no puedo creer por qué la gente está ahí todavía. No, yo tampoco. Yo tampoco. Yo no vería un stream de alguien editando. Que encima edita la mitad del stream. Pues la otra lee comentarios, toma un descanso. Va, toma guagua, viene. Se pone a charlar de por qué empiezan a contar. Yo no lo vería. Pero bueno, por ejemplo. Es más a podcast que. Al título que le pones en el video. Sí. Es clickbait. Métate uno mejor, No, ¿por qué? Claro. Editamos y explosiones ahí y un montón de emojis. Sale mal. Sale mal. Le pegamos a Joe Cabrera. Bien quería, ¿no? Sí, ya. Yo empiezo por el dedo índice. En primaria empezaba contando por el meñique como un enfermo. ¡No, amigo! No, está muy mal eso. ¿Cómo vas a empezar por el...? ¿Uno? ¿Y qué haces? ¿Uno, dos? ¿Puede ser uno, dos, tres? No, porque cuando haces el dos, se te deforma toda la mano. ¿Cuánto tiempo va a estar contando? Si tres, uno, dos, tres, cuatro. Pero no, tiene que ser uniforme, parejo. Uno, un dedo, perfecto, firme, hermoso, largo, grande. Dos, bien. Tres, oh, cuesta, pero se puede. Cuatro, ah, cinco. Firme, perfecto, largo, hermoso, grande. Sí. Bueno, parece que son adjetivos que los ensayaste todos juntos. Salieron así. Yo te escucho mientras miraste la película. Bien. ¿Vendelas? Y seguramente. Las pirateé y las vende por torrent. O sea, las venden torrent por Mercado Libre. Como un negro que yo conozco. O las tiene para ver. O las vende en una esquina. Hay gente que compra la esquina todavía. Sí. El centenario está el boliviano de ese en la esquina enfrente de los zapatos de la. Del mundo sport. Sí. Los bolivianos son los de la tienda. El chabón está ahí afuera. Poco. Mundo Sport no es boliviano. Ah, sí, o sea, bueno, sí es Mundo Sport. Venden ropa. Al lado. No, Mundo Sport vende zapatillas. Bueno, entonces no es el mismo. No hablamos del mismo. Ah, es la tienda que está al lado. Mundo. No sé dónde está Mundo Sport. Es la es calle. La es la del banco. Banco. Eso. ¿Mundo Sport? Eso. Los chabones son bolivianos. El chabón no sé. Creo que no. ¿Qué? Mundo Sport. Venden zapatillas. Bueno, que vendan lo que sea. No sé. Yo te hablo. Pero yo no hablo de eso, hablo de los que están en la esquina. Tampoco son bolivianos. Sí, son bolivianos. No, si son amigos de mi papá. Son bolivianos. Y bueno, son tu papá tiene un amigo boliviano, aceptalo. Es parte de crecer. Si yo una vez te fui a comprar un pantalón ahí, me cagaron, boludo. ¿A dónde fuiste a comprar un pantalón? ¡Ahí! ¡A esa esquina! ¿Dónde vete CDs? No, o sea, los CDs están afuera. Está el chabón ahí, afuera en la esquina. Y ahí fuiste a... Yo no aguanto. Sí, es raro. Al lado de Mundo Sport sí hay la tienda boliviana, que es Celeste. Y ahí también vendían, sí. Yo me acuerdo que me compré una temporada de una animación de DC. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? Trollo. Era chiquito, no tenía cable y compraba toda la animación que veía. Encima del trollo, pobre. Sí. También me compré un DVD de compilación de capítulos de Warner. Ese estaba bueno. Tenía Bugs Bunny que lo vi siempre. Descubrí que el Demonio de Tasmania tenía un dibujito. No duró mucho, tenía pocos capítulos. Mira. O por lo menos lo que estaba viendo. Difícil cuando tu protagonista no sabe hablar. Hablaba muy trabado, pero nada, sí, no sabe hablar y... O sea, no es que no sepa hablar, sino que es como que totalmente alocado y random. Tenía todo, claro. Era que tenía un personaje antagonista o algo así. No, en cambio vos tenés Correcaminos, ¿viste? Y el Coyote. No hablan, pero te cae de risa porque entendés lo que pasa. Yo empatizaba mucho con el Coyote, güey. Porque te querías comer pajarito. Fuiste rápido. Igual es malísimo, el pajarito, qué fea no, forma... ¿Quién de acá quiere correr? No es acá, es allá afuera. Yo te veo mientras respiro, parpadeo y me rasco los huevos. ¿Ves? Alguien productivo, él hace algo. No, amigo. ¿Es verdad? Sí, lo de los divididos, me acuerdo. Ahora verlo en familia, ¿no? ¿Y sí? ¿Ah, sí? ¿Tu mamá los veía también? Sí, lo veía conmigo. Y mi hermano y todo. Mi hermano no sabía leer todavía, pero ahí estaban. Yo los compraba. capaz que sí. Sí, tenía porque no es tan viejo. 8 años. Sí, bueno, mi hermano aprendió a leer también ayer. Sí, boludo. Si no se puede ser más mogólico, aunque quiera. Ya no hablé así de tu familia, boludo. De mi familia. Creciste con ellos, boludo. ¿Ya se me terminó este tema también? Ok, 10 minutos. 13. Como la dije antes, viajar, buscar o matar. ¿Y qué mejor ejemplo para mostrar cómo este juego se caga en lo que es el RPG que esta edición? Listo. Lo tengo. Lo tengo. Tengo la misión para esto. Y es la peor misión del juego. I try hard. Como la dije antes, viajar, buscar o matar. ¿Y qué mejor ejemplo para mostrar cómo este juego se caga en lo que es un RPG que esta misión? Mr. Satan. De hecho, vamos a sacar esta parte y la vamos a reemplazar por los chabones volando por la ciudad. ¿Sabes algo, Agustín? Está haciendo stream. Pregúntame de nuevo. ¿Sabes algo, Agustín? Y debe estar muy Agustín. Debe estar Agustín haciendo stream. Sí. ¿Dónde estás? Bien. Esta misión la hice una vez. Y tuve, o sea, yo puse capturar y digo, voy a salir a agarrar una misión, a ver qué encuentro. Y me encontré con esta misión, boludo. Dios mío. Debe ser de las peores misiones que he visto en un videojuego. A ver, a ver. Mr. Satan manda. Dejá de agarrar pelotita, mierda. Mr. Satan manda a Gohan a matar. Bueno, pero a ver si... Lo quiero más rápido. En 1.20 está bien. Vamos, ¿y si lo cortamos acá? Quiero que se vea Gohan antes y cuando hable. Ahora quiero un corte porque hago un cambio de tono. Mr. Satan manda a Gohan a matar un dinosaurio que está molestando por los alrededores de la ciudad. No, muy estático. Dignidad de un padre. Acá, cortamos. Bien hecho. Vamos a hacer más zoom porque estoy jugando muy, muy poquito. Me voy a servir un poco de té. Ah, yo no me tomé mi café todavía. En invierno esto, boludo. Se re pega, boludo. Sí, en invierno son unos 3 chops de café al día. Con suerte. ¿Hablarás de aves de presa? No, ni siquiera pienso verla. Creo que está molestando por los alrededores de la ciudad. Yo digo, ok, seguro que cuando llegue allá voy a pegar. Contra algún robot genérico o algo similar, porque no creo que la misión realmente se base en matar un puto dinosaurio. Entonces voy donde me marcaba el mapa y realmente había un dinosaurio. Realmente había un dinosaurio, yo no lo puedo creer. ¿Cómo va a haber un dinosaurio? Me sorprendo porque digo, wow, ahora el juego me va a dejar buscar la forma de que el dinosaurio se vaya o de hacer que se mueva del lugar. Ya que era Gohan, y tanto él como su padre amaban a los animales, y esto es un RPG. Entonces intento acercarme para interactuar con él de distintos ángulos, pero nada pasa. El dinosaurio me atraviesa. Por lo que, aparentemente, sí, sí. Me encanta lo bien a tiempo que va, no tengo que editar nada. Había que matarlo a rayitos. hasta que murió. Media experiencia. Lo peor es que este tipo de misiones no solo son las... ¿Verdad que un FIFA? Esto va acá, vamos, vamos, vamos, vamos. Acá. Y su nivel por matar a dinosaurios, siendo Gohan. Tiny Danza. Hay tantas ganas de usar ese clip. Ahora, estaría bueno si puedo meter un poco más de refuerzo visual, porque hay una cuestión de que me acuerdo, yo tengo los primeros episodios de Dragon Ball GT, de la saga de Buu descargados, justamente para hacer este video, porque sé que en uno de esos hay un episodio donde Goten estaba jugando con un dinosaurio y estaría muy bueno que entre esos que tengo acá lo encuentre. Así que lo vamos a ver juntos, claramente tratando de omitir todo copyright a la velocidad de la luz. De hecho, voy a ver si puedo tininearlo de alguna forma, ¿no? Reducir la captura de pantalla para que no me capte todo. Uy. Ahí está. ¿Qué? No me veo tan lindo. Bien, ahora esto, captura de pantalla. Esto sí o sí siempre va a capturar la pantalla completa. No puedo elegir un radio. Ok, está bien. Entonces vamos a hacer esto rápido. Esto no es la saga de Buu. Saga de Cell. Ok, siguiente. Goku se rinde. ¿En qué capítulo cambia? 81, 86, 87, 200. Videl Top Waifu. De una forma preocupado por eso. Goten y el dinosaurio, Goten y el dinosaurio, Goten y el dinosaurio, Goten. Pará. No, acá tiene un camión. Bien, este no es. Siguiente. Ahí estaba Goten. Ah, la colorada que le tenía ganas a Gohan. Es. La facha de Gohan. Bueno, este tampoco es Goten y el dinosaurio. Sigamos con buscando al Goten y el dinosaurio. ¿Qué? No, no, no, no, no. No puede ser que no tenga más. No, no, no, no, no. Stop capturar pantalla. Bien. Tengo tres de la saga de Buu nomás y no está el Goten y el dinosaurio. La concha de mi madre. La concha de mi madre. Ah, no, pará, yo descargué más. Tengo otra carpeta acá. ¿Estás buscando a Goten joven? Goten es el chiquito, sí. Ah, Goten. Gohan. Entonces... Hay un episodio de la saga de Buu donde en una parte está Goten y Gohan jugando con un dinosaurio. No, ese es de Gohan directamente. No lo tengo. Voy a tener que descargarlo después. Yo lo necesitaba porque quería algo de refuerzo visual. Capaz que encuentro el clip por YouTube, pero lo choto de depender de que... lo choto de depender de buscar un clip en YouTube es que primero tiene que estar en 1080, no tiene que estar invertido, no tiene que tener nada, tiene que estar impecable el clip. Y bueno, eso ya de por sí es difícil. Ah. Hola. ¿Vos sos el Miau? ¿Lo querés mostrar? Bueno. ¿Ese Gohan es el de Super? No. ¿Cómo va a haber Super? ¿Quién se odiaría tanto? No entiendo el meme de Dorime. ¿Alguien me lo explica? No, yo tampoco. Dorime. Sí, conozco el tema, pero no entiendo por qué es un meme. Porque el tema como que volvió a usarse para cualquier cosa, entonces ahí está el meme. El tema es el meme. Quiero que entienda por qué tardas tanto. El meme se supone que es gracioso. Oh, ok. Seguro después de leer esto vas a dejar de respirar automáticamente. ¿Cómo? De hecho, hay un capítulo en el que Gohan salva un dinosaurio de circo. Sí. De hecho, creo que es... No, no, no, no es el mismo. O capaz que sí es el mismo. Qué sé yo. Seguro después de esto vas a respirar... Gohan... Ahora es cuando el gordo llora por ver el capítulo en latino. Sí. Ese Gohan es el super... Ta. A ver. Goten Remembers Icarus. En YouTube. Ok. Confirmado, habrá un cuarto directo antes del video de Kakarot. Y puede ser. Me falta un poco por editar. Un poco bastante, pero sí. Esto debe ser unas 5 o 6 horas más de sentada. Pero capaz que lo edito sin el directo y lo sorprendo, porque quienes se vieron los tres directos ya se vieron todo el video. Que igual no es lo mismo porque vas mostrando la parte, hay partes que ni siquiera muestro y edito porque me las sé de memoria, pero sí. Porque ahora están comiendo la papa. Goten Remember Icarus. A ver cómo está este clip. Tiene marca de agua. Que no es de agua, tiene un puto dinosaurio ahí. Pero... sí, estaría necesitando así. How Gohan met Icarus. Gohan wants to really... Goku wants to really eat Gohan's pet purple dragon. Gohan en Icarus Dances. Ah, el dragón deforme de mierda, ese es. A break it. No me interesa cómo lo conoce. Bueno, acá me sirve igual. Bien. Calidad de clip. 1080. Bien. Esto puede ser. ¿Qué tenemos acá? No. Bueno. Este no sé si me sirve tanto, pero me gusta más la calidad de este clip. El trazo es más lindo. Dragon Ball Abridged. Ni cuéntame. Voy a usar esto. Y a la mierda. La la la la la la la la la la la la. Three, two, one, let's go. No sé quién dobló ese dragón, pero... This is Icarus, my new friend. ¿Qué acabas de escuchar, qué? A Goku y agradecí que vivo acá. Ah, ¿y Goku en japonés, sí? No, en inglés. No era Goku, era el cosa. El de la Brigade. La Brigade es una parodia. Sí, sí, sí. Es re famoso. Cuéntame, culiao. ¿Mm? Gordon con la letra E, como hace el perro. Y después una posa re linda se ve el Gordon en su foto de Curioscat. Yes. No sean trolos. Pues que soy lindo, ¿qué van a hacer? Van a mentir. Si soy lindo, soy lindo. Notarlo, el troll. Puede decir, R facha, amigo. Pero no homo, No puedes reconocer que un hombre es lindo. No, para nada. Porque si no sos... Tampoco puedes escuchar Miranda. Homosexual. ¿Qué te pasa con Miranda? Se re dilataba, boludo. Ey, yo sé de escuchar mi disco Miranda. Yo estoy jodiendo. No escuché un Miranda. Miranda. Conozco el meme de la guitarra de Lola. Ah, la dicen por la voz del chabón. Digo, wow, ahora el juego me va a dejar buscar la forma de que el dinosaurio se vaya o de hacer que se mueva de lugar. Su padre amaban a los animales. No, la parte de la chupada, quiero. ¿Qué? La parte de la chupada. Esa. Nada pasa. El dinosaurio me atrapa. Es una chupada. No, la chupada es cuando vos succionás aire. No, esa es la succionada. No, no, no. Y generás vacío entre vos y la piel de algo. No, si yo agarro esta chistita, le hago así, eso te digo. Es lamer. No, porque vos no decís, ah, está toda lamida. Decís, no, está toda chupada. No, está toda lamida o vaciada. No, no. Es lo más normal. No, es una chupada. Ya que cambiamos de tema, te muestro esto que encontré y le saqué captura. ¿Te gusta el cuarto rey? Suelta el cuarto rey. Dame un beso. Mirá, capo, no me hagas sentir mal. ¿Cuánto dura esto? 6 segundos, es mucho. Reducirlo a 3. Eso te lo puedo permitir. 3. Perfecto. Ya que era Gohan y tanto él como su padre amaban a los animales. Y le vas a poner un fade. Dos fades, pero mínimos, ínfimos, para que no parezca cortado nomás. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Es un RPG. Entonces intento acercarme para interactuar con él de distintos ángulos, pero nada pasa. El dinosaurio me atraviesa. Jesse, había que matarlo a Rashichi. Puse arriba de él, le disparé un rato hasta que murió y fui a hablar con Mr. Satan, que me dio experiencia y subí de nivel por matar a un dinosaurio. Siendo Gohan en un RPG. Lo peor es que este tipo... Creo que hay un problema acá. No, porque las velocidades eran todas las mismas. Había que matarlo a rayitos. Me puse arriba de él. Bien, está bien. ¿Cuánto llevamos? 12 minutos. Igual hay un par de cosas que no, pero 12 de 13. 12 de 13. No creo que haya otro directo, ¿eh? Capaz que lo termino a escondidas mientras... cosa. Mmm. Riendo sobre Gordo en su foto de... Sí. Gordo, con la letra E, ¿cómo haces el perro? ¿Leíste la respuesta? No. Gordo, con la letra E, ¿cómo haces el perro? Eduard. Por más buen anime que sea Full Metal Alchemist, explotan el único chiste que tienen. Tienen un solo meme, tienen. Uy, los ponen en todos lados. Increíble. Increíble, Adela. ¿Cuál prefieres? ¿La peli de Bardo o el futuro de Trunks? Yo la de Trunks. ¿Qué? ¿No entendiste lo del perro? ¿O sí entendiste lo del perro? ¿No entendiste lo del perro? No, sí, sí entendí. ¿Lo del perro? Es por la guachita que se fusionó. ¿Sí? Sí, pero Gordo con la letra E, ¿cómo haces el perro? No, ¿cómo hace? ¿Cómo hace el perro con la letra E? Es muy absurdo entonces el chiste, es malísimo. Lo importante es a ver. Lo peor es que este tipo de misiones no solo son las secundarias, sino que también están en la historia principal. Tal vez mañana lo termine. Acá estoy viendo el final del video. Acá lo estoy viendo. Acá está. Necesito un tema. Un tema para terminar el video. ¿Cuál va a ser el tema del video? El tema del final del video. Tiene que ser impactante, fuerte. Fuerte e impactante. Y fuerte. ¿Qué? Importante. Puede ser. No. No. No, ninguno de estos. Yo sé cuál va a ser. Ya lo sé. ¿Dónde está mi música? Que menos mal que la tengo descargada, porque si no tuviera descargada y la tuviera en... no podría usarla. ¿Cómo va a usar Spotify? Trolo, trolo, trolo. Ser que le gustan los seres de su mismo genital. De su mismo género, tarado. Sí, te estoy. Tarado. Estoy joven. Tarado, ¿eh? P. L. No. No, ninguno de estos. Ok, tranquilo, no pasa nada. Yo tenía una versión. Sí, acá está. Este va a ser el tema con el que voy a terminar el video. Tranquilo, pero fuerte. Imponente. Necesario. Y el tema termina muy acá, así que vamos a poner esto muy acá. Tienen el mismo puto diseño. No sé, amigo. La única justificación que le veo es que son putos rellenos. Pero. Acá hay un problema. No, puta, la re cagó cuando uní todos los cosas, los clips acá. Ok, vamos a corregir esto. Remove animations effects. ¿Cómo que un error ha ocurrido y esta operación no puede completarse? ¿Qué me estás diciendo, Lampone? ¿Qué me estás diciendo? ¿Me estás diciendo que un error ha ocurrido? Oh. ¿Me estás diciendo que no puedes cortar? Pero corta, hijo de puta. Yo digo que cortes. Vos cortás. ¿No puede, no quiere cortarlo? Pero va a guardar el archivo y volver a abrir el programa. Sí, voy a... Ay, concha de tu madre. Vamos a paralizar esto. Y vamos a hacer así. No, tengo otra forma. Vamos con copiar, pegar, copiar, pegar. Bien hecho. Ahora este lo vamos a achicar hasta acá. Y este hasta acá. ¡No! Es buenísimo. Es buenísimo. A vos no te hubiera salido. A vos no te hubiera salido. A mí sí. A vos no. A mí sí. Que edito a mí sí. Con una computadora del gobierno, chavo. A mí me sale. ¿A vos te sale o no te sale? Hago atajos peores que eso. A mí me sale. No. ¿A mí? No te sale. ¿A mí? No te sale ser pobre, boludo. A mí me sale. Déjame que me salga. ¿O no quieres que me salga? No quiero que te salga. Eso es lo que pasa. Quiero que te salga, pero si no te sale, no es mi culpa. Eso es lo que pasa. Vos no querés que me salga. Por eso no me va a salir si no querés que me salga. Pero si yo quiero que me salga, me va a salir porque quiero que me salga. Don't worry. Cuando la discusión se termine, porque yo ya me cansé. That's how mafia works. Pero volviendo a las misiones secundarias, la estructura. Dale, computadora, hija de puta. La estructura es. Necesito sentir la transición. Transición. Como la dije antes, viajar, buscar o matar. Y si voy a censurar esto, ahí está. La música. El mismo puto diseño. No sé, amigos, la única justificación que le veo es que son puto rellenos. Pero volviendo a las misiones secundarias, la estructura es como la dije antes: viajar, buscar o matar. ¿Y qué mejor ejemplo para mostrar cómo este juego se caga en lo que es en un RPG? Ahí va. Mr. Satan manda a Gohan a matar un dinosaurio que está molestando por los alrededores de la ciudad. Yo digo, ok, seguro que cuando llegue ya voy a pelear con un realmente se va a hacer matar un puto dinosaurio. Entonces voy donde me marca el mapa y realmente había un dinosaurio. Me sorprendo porque digo, wow, ahora el juego me va a dejar buscar la forma de que el dinosaurio se vaya o de hacer. Hermoso, hermoso tema. Ah, Eduardo, ¿has llorado editando? No. Uy. No, es que lo puse pues iba a entrar a bañar. Como es un hecho totalmente épico, hay que poner una música épica. ¿Está diciendo un taco en mi vivo? No, estoy diciendo que el chabón va caminando re duro con un toallón así. Ey. Encima no iba a bañarse. Sí, sí, lleva un toallón en el hombro. Pero no lleva, ¿te iba a bañar? Viste, no se iba a bañar. Dijo que sí. ¿Qué ver? Dijo que no. Agustín, ¿te va a bañar? No. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves? ¿Cuándo te va a bañar? Ah, yo pensé que me estaba diciendo. ¿Te culié? Mañana. ¿Te culié? ¿Eh? ¿Te culié? ¿Puedes terminar de contar nuestra intimidad? Bueno, la cosa empieza así. Él me levanta con sexo oral, ¿no? Todas las mañanas. Yo después voy, le pego un bife, le digo que reconozca su lugar. Me pongo a editar, lloro, lloro, cocino, lloro, lloro. De nuevo sexo oral y después empiezo el stream. Esa es nuestra rutina. También. Voy intercalando. Cuando vos no estás, él, y cuando él no está, vos. Nos peleamos. Claro. Amigo, ya casi termino. No. Es tan tan tan tan tan. Tan tan tan tan. No, ese es. Canta, gordo. Vos cantando el opening de Berserk. Canta truco, hijo de puta. No, eso no es cantar truco. Eso es decir que pare. Ahí va. Corrieron una carrera. ¿Para qué? El gato y la comadreja. ¿Listo? Y le gritó truco en la... No, ¿cómo seguía? ¿Cómo seguía? Era truco en la oreja. Me pesaste demasiado. No me la sé, no me la acuerdo. Hace mil años que no juego al truco. Chabón, posta, ¿por qué no juego al truco? No sé, yo tengo mis cartas de póker ahí. Tengo una baraja ahí, otra baraja ahí. Están las fichitas ahí, está todo ahí para jugar al póker. Juegos de hombre, ¿no? Sí, no, de hombre. Bueno, el 2. No puede existir, es numeritos. Dice numeritos, tiene numeritos, no puede existir, no puede jugar. ¿Porque tiene numeritos? Sí. Ah, ¿y las cartas que tenés bueno tienen numeritos? No. ¿No? Tienen un rey, una Q, un as. ¿Y la ruleta? ¿Qué tiene la ruleta? ¿Hablo con la ruleta? Pero no sumás. ¿Eh? No sumás ni restañas, es cuenta, jugás, ¿no? Con el 1 tampoco. Pero con el 2 sí, vos jugaste el 2. No, no sé si se suma, creo. Sí, porque tenéis que dos y tenés que sumar. Lo peor es que este tipo de misiones no solo son las secundarias, sino que también están en la historia principal y tenemos que hacerlas para poder avanzar. Como cuando Vegeta le pide a la máquina para entrenar y tenemos que ir con el tipo a buscar las tres porquerías que necesita la máquina para de paso pelear con el robotcito. O cuando Gohan va a hablar con Vegeta después de la muerte de Goku y terminan peleando porque sí. ¿No será esto relleno porque el juego tiene menos contenido de verdad que un FIFA? Sé que suena repetitivo, pero cuando en tu juego metes viajes innecesarios, objetos inútiles o coleccionables, peleas repetitivas cada 2x3, copias del mismo enemigo, nuestro y además un mundo grande, lo haces para que no se sienta vacío, pero lo está. Por eso es relleno. Que queda aún más triste en este intento de RPG donde la representación del personaje se la pasan por el culo y te meten un sistema de pelea tan pedorro como poco emocionante. Acá. Esto sí lo puedo editar. Tengo un clip. Estuve esperando toda mi vida para usar este clip. Yo nací con este clip en las manos. Y dije, va a haber un momento de mi vida donde puedo usar este clip. Y acá está. El clip. Esto es una pelea de la historia. Yo dije, apenas empiece esta pelea le voy a capturar, porque la hice una vez. Acá voy a mostrar el complejo sistema de combate que tiene este juego. Voy a censurar la voz. Ahí está. Cuadrado, cuadrado, cuadrado, cuadrado, cuadrado, X. Cuadrado, cuadrado, cuadrado, cuadrado, cuadrado, cuadrado, X. Cuadrado, cuadrado, cuadrado, cuadrado, cuadrado, cuadrado, X. Cuadrado, cuadrado, cuadrado, cuadrado, cuadrado, cuadrado, X. Cuadrado, cuadrado, cuadrado, cuadrado, cuadrado, cuadrado, cuadrado, X. Onda expansiva. Cuadrado, cuadrado, cuadrado, cuadrado, cuadrado, X. Cuadrado, cuadrado, el chabón no te toca, boludo. No, y no te hace nada. Ruptura. Le pegué tanto que ahora lo puedo cagar a palo. Cada golpe le mete más. Le quita más daño. Y los poderes le quitan más también. Yo aprovecho para hacerle un poder en toda la cara. Y sigo. Y ahí ya se puso las pilas. Pero fue minuto y pico de cuadrado, cuadrado, cuadrado, cuadrado X. Eso es un tema de combate. Vamos a ver hasta qué parte lo voy a dejar. Ah, esto podría resumir todo el video tranquilamente. Me alegra que le haya gustado el video. ¿Qué estás viendo? Historias de Matías Pan. Ah, el tipo que hace memes. ¿Matías Candia no sube weas de revistas de meme? No. Vos me habías dicho que sí. Lo hizo dos veces y yo dije, no, chabón, vas a este contenido. Bueno, yo me baso en lo que vos me dijiste entonces. Me sesgaste, me sesgaste. Me metiste un sesgo. Eso no se hace. ¿Eh? No vas sesgando a la gente por ahí. Soy la comadreja, la vaca y el pollito. Es una canción en latín. Búscala y vas a entender. Me refiero a Dorime. Ah. Ay, sí. A ver. Queda aún más triste. No, está muy acelerado. Bajar un toque el pito. De repente, la representación del personaje se la pasan por el culo y te meten un sistema de pelea tan pedorro como poco emocionante. Y sí, no hablen de los ojos. Quiero seguir poniendo este clip, pero no tengo tiempo. Ay. Misiones secundarias con la misma estructura y además un mundo grande. Acá, te voy a poner de acá. Lo haces para que no se sienta vacío, pero lo está. Por eso es relleno. Que queda aún más triste este intento de RPG donde la representación del personaje se la pasa por el culo y te meten en un sistema de pelea tan pedorro como un poco emocionante. Y sí, no hablen de los otros. Ok, los social links, eso ya lo tengo que mostrar, ya está. Me encantaría dejar todo el clip mostrando lo peor que es el juego, pero bueno. Y acá voy a hacer algo que ya hice antes. Necesito volver a esa parte, era por acá. Era acá justo. Sí. Esto lo voy a usar. Igual no es esto que estaba buscando, pero sí lo voy a usar. Acá está, minuto 2:56, ok. Esto lo voy a usar, dejé de usar, así que lo voy a usar. No, si al final no usa la onda expansiva en lo que va el clip. Bueno, el R2 me lo meto en el culo. Necesito la X nomás. Y la X la saco del propio cuadrado porque capturé. O sea, usé. En vez de buscar una imagen para el cuadrado, otra para el círculo, otra para directamente. Una para todos. Dos para uno. Exacto. Entonces yo directamente hago así. Y así. Y ahí tenés. Más fácil. Argentino tiene que ser. Bien. Ahora, el tema con esto es que no me sirve. Me equivoqué. Nunca te equivocaste. Trolo de mierda. Círculo, pero terminarlo con X. Ay, no era con círculo. Bueno, no importa. Entonces sí me sirvió. Bueno, pero yo pegué algo acá. Llévame a donde lo pegué, amigo. Acá está. Ok, entonces esto sí me sirve. Es el cuadrado y la X. La X, no. No tanto. Acabas de decir qué buenas tetas. No. Bien. Yo sé que vos no harías eso. Porque sos alguien que respeta mucho al ser fémino. Quizás hay un ser masculino y tenía tetas. ¿Por qué sos así? Pum, pim, pum. Listo. Ahora este viene acá de nuevo. Y este... viene acá de nuevo. Y ahí con estos los copiamos a los cuatro y los pegamos. Copiamos. Y es que esto es bastante básico en, creo que todo tipo de edición. Sí. para así para crear la ilusión de movimiento, o en este caso de apretar un botón. Porque qué pasa, es, yo podría tener el botoncito acá y agrandarlo hacia todos los lados, ¿viste? Y achicarlo hacia todos los lados, pero yo lo hago desde un eje, el lado de abajo, ¿viste? De esta esquina me mantiene igual, entonces parece que se va haciendo como de costado, pic, pic, pic, pic, pic. Ahí sí da la sensación de que se va apretando, no como el otro que parecería que se estuviera agrandando y achicando. Sí, en este video. Se me ocurrió para este video. Aprendiendo edición con el modo. Ahí va, hacemos pim pim. Y hacemos pim pum. Ya terminó. Volví, ya terminó. No, seguimos. ¿Ya te comiste la banana? Sí, ya me comí la banana. El único fruto del amor. El único fruto del amor. Se la metió donde no le da el sol. Bueno. Y uno pone. ¿Besarías la calva de un calvo? Estoy esperando no. La, algún tipo de consecuencia o por tanto dinero. ¿De algún contexto? Igual es raro. ¿Besarías la calva de un calvo? ¿Bajarías una escalera para abajo? O no sé, qué sé yo. Y bueno, creo que no. Si no es por plata o algo, no, creo que no. Ahí. Yo también, amigo. ¿Por qué se murió? No se murió. Sí, se murió. No se murió. Chabón, ¿no murió el cevita? ¿No te enteraste? ¿No fuiste al velorio, boludo? Imagínate que la computadora reaccione. Bueno, igual con la cantidad de archivo que tiene en este solo programa, boludo. Poquito antes. Poquito antes. Y todo esto para que no rompa tanto las bolas. Control G. Listo, ahora está en un grupo. A ver. Me sorprende que no se trague con esto. Chin, chin, chin, chin, chin, chin. Queda aún más triste este intento de RPG donde la representación del personaje se la pasan por el culo y te meten un sistema de pelea tan pedorro como poco emocionante. Y sí, no hablo ni de los social links ni de los... Muy bien. De los social links creo que no capturé nada. Ah. Hola bebé, si quiero regalar papel de regalo, ¿lo envuelvo en un regalo? Ok. Gracias por leerme. Asuka o Rey, Misato, ¿cómo te van a gustar dos pendejitas de 14? Escuché eso y no sé cómo. Sentí ofendido, escuché mi oreja de chiquillas. Poco más, boludo, te miraba así intensamente, boludo. Seguí también, seguro. Bueno, me voy a practicar en la guitarra, que significa abrir el Badoo. Y yo tuve que dejar el coso ese. ¿Por qué? Pues me escribió un tipo. ¿Sí? Creo que te conté. ¿Pero puedes bloquear? No, pero no quiero bloquear. Me contaste que te escribió el tipo, nada más. Claro. Y en un momento, ¿viste? Yo le seguía así, le seguía hablando. Y en un momento me escribe, me dice de ir al cine, ¿viste? Y yo digo, joya, sí, recién vamos al cine, viste, nos conocemos por ahí, vamos al cine. Y yo digo, joya, aprovecho y hago que me pague todo, viste, que me pague el cine, el morfi, lo que sea. Y después me dice, vamos al cine, después vemos qué onda, me dice. Y yo digo, ah, el señor tiene otras intenciones. Y bueno, pero no, puede conocer gente piola. Bueno, dale, seguí. Y dije que sí, no, qué sé yo, no sé qué. Y desinstalé la app. Necesitaba espacio igual. Yo la... Va, no instalé, la abrí en el navegador ayer. ¿Navegador? ¿Puedes abrirlo del navegador? De Google, sí. Tira. Y nada, estoy haciendo eso todos los días. Bueno, todos estos días. Todo el día de hoy. Dice ayer a las 3 de la mañana. Claro, estabas como, ¿qué hambre tiene? Y ya fue. ¿Qué más digo para terminar el video? Y jugarlo en Twitch mientras tiraba mierda con la gente fue divertido. Así que creí que hacer un video también lo sería. Y no me equivoqué para nada. Son un público horrible y los odio a todos. ¿Debería agregar que también edité el video en directo? ¿O está bien con decir que lo jugué en Twitch nomás? Es verdad, chabón, sos bueno para esto. ¿Querés editar también? Tomá, tomá, hijo de puta, dale. Bueno, vení a editar. Me está tratando mal acá. No, puta, poder, si ves. Una descripción, no, porque tiene. O sea, yo sí, pero. A mí me gustan los pies. Ok. O sea. I'm gonna stop you right there. Please. Could you please? Chabón, me tengo que afeitar la paz. No, ¿para qué? Porque me gusta cómo se ve mi panza afeitada. No, si no vas a coger, no. ¿Eh? Si no vas a coger, no. ¿Por qué? Yo me afeito para mi gusto. No, no, si no vas a coger, no. Y si hablamos de autocogesión. Te doy un punto ahí. Y bueno. Te doy un punto ahí. Pegado, ok. Ok. Me ¿por qué retiran los mensajes? Pues son trolos, qué sé yo. O se equivocan y quieren escribir de nuevo, no sé. Y acá lo que me queda por poner lo voy a tener que capturar después. Creo que voy a cortar el stream más o menos acá. Sí. Mañana, si edito todo lo que me queda, mañana lo subo. Y de ahí empiezo a pensar en el otro. No sé de qué subir video. Tengo que subir otro más. Va a ser mi perdición, mi tortura, pensar otro video más. De lo posible que no sea de videojuegos, porque si no... Ah, vale, que alguna peli, pero... ¿Qué peli? La de Elton no la hiciste bien. La saqué en un video. En de las cosas que vi de fin de año. Y bueno, pero ¿por qué le vas a hacer un video a la película de Elton John, bebé? Qué sé yo, no sé cuál es tu motivación para hacer videos de película. Está, eso también. Necesito venir acá. ¿Reaccionar a memes? Reaccionar a memes, es una buena idea. ¿Cómo no pensé nunca en reaccionar a memes? Rompiste la cuarta pared, chabón. ¿Por qué bragas es plural y sujetador singular? Ah, se está haciendo gracioso, creo que voy a ignorar. ¿Dónde mierda está editar video? No. No, necesito... Ay, sí, creo que es acá. Chabón, el autor del video dijo necesito, después vos dijiste necesito, me rompí vos. Porque uno espera que después diga la cosa. Es como si compartiéramos la misma neurona. ¿Entendés? Acá. Compartí la neurona con un video de MP4. Acá. ¿Cómo terminar la emisión? Ok. ¿Dónde? ¿Pusieron algo más? ¿Habla de Shrek 2? No. Porque no. No. No, no me da. ¿De los simuladores, verdad? No, ¿cómo voy a hacer un video de los simuladores? ¿Chabón? No, sería un video re personal. Y sí. Y no, ¿por qué haría un video personal? Sí, pero no, es muy personal. No, ¿qué voy a decir? Me gustan los simuladores. Y si Ravena le saca la R y Gavina. No, no. Tiene un objeto cortante punzante que gira. No, chabón, vos sabías que si apretás el clic derecho puedes rebotar y te pueden activar a vos, así que ojo. No, pues tenés que ser primero como un. Una wea. No, basta, tengo miedo. Hace. Habla de. Una película. Bueno, pues la peli es una luz. O sea, el rodecillo. Vamos a terminar esto. Seguramente mañana suba el video y si no, hago otro stream editándolo. Los odio. Estoy a matar.